Bienvenidos al episodio 142 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrenos y me acompaña, como siempre, el agotado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y no precisamente agotado. ¿No? Ah, ok. Elegí mal entonces. No. El entusiasta, Alberto Calvo. A veces. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Por acá. Trabajando. ¿Qué cuentas? Fui a plantar árboles la semana pasada. Fui al Cajón del Maipo, que es un lugar que queda cerca de acá de Santiago, hacia la cordillera. Tengo una entrevista así colaboral en mi búsqueda de trabajo actual que estoy haciendo. Espero que me vaya bien. ¿Cómo que psicolaboral? Yo no lo inventé, Beto. ¿Una prueba psicológica? Sí. Si hubiese sido psicolaboral, me habría preocupado más. Sí, por eso preguntaba. Porque no sé. A veces esas cosas que hace la parte del mundo que vive de cabeza, no las entiendo. Claro. No entiendo que simplemente tratar de probar que no estoy clínicamente enfermo de la cabeza, lo cual va a ser difícil, pero lo voy a intentar. No. Aquí la ventaja que tienes es que es probarlo clínicamente. Ah, cierto. Esos como esos tecnicismos que permiten que haya homicidas en la calle. Es verdad. Así que espero fingir suficientemente bien como para que me vaya bien en la entrevista. Si no, tendré 2 meses para ensayar nuevamente. Para la próxima. Sí. Okay. En estos casos, yo sé que no te gusta Seinfeld, pero siempre puedes recurrir a un consejo de George Costanza. Hacer todo lo opuesto. No. Me estaba acordando de ese capítulo. Solo ten siempre en mente. Tienes que tener siempre en mente. No es una mentira si tú la crees. Tienes razón. Voy a hacer Art Vandalay. Ok, estamos grabando el día martes 5 de septiembre. Juega Chile, no me importa demasiado. Perdí la fe. Yo sé que México esta semana, pero no siquiera sé si sea hoy o mañana o pasado. Es algo que yo perdí la fe o cualquier deseo haber tenido hace como 20 años. Ok, Beto, ¿qué te parece si repasamos las noticias de esta semana? Vamos a tratar de hacer un capítulo no demasiado largo. Todo con tal de irte a ver el fútbol, ¿verdad? Aunque no te importe. No, más que nada por tratar de editarlo luego, ya que no voy a tener mucho tiempo en la semana. Ok. ¿Qué noticias tienes por ahí? Mira, tengo una noticia que necesito que me la expliques, porque le pones más atención a estas cosas. Yo me desconecté un poco porque empecé a encontrarlo demasiado absurdo. El tema de Batman y el Joker, ¿y cuántas películas son del Joker supuestamente? Pues depende de quién le preguntes, ¿por qué? Lo que tenemos más que nada son reportes de tabloides y de publicaciones especializadas, y todo se da por esta serie de anuncios inconexos que se hacen a medias y rara vez se confirman por los medios oficiales. Y la semana pasada nos enteramos de que Warner quiere una película con el origen del Joker y que el productor de la misma sería Martin Scorsese. Entonces creo que esa fue la nota de la semana, aunque pues como es costumbre se cubrió de una forma tramposa e incorrecta, porque todo el mundo hablaba de que querían una película del origen del Joker con Martin Scorsese, cuando él solamente es el productor, no el director. El director de la película sería Todd Phillips, famoso por esas joyas de la cinematografía mundial conocidas como The Hangover o ¿Qué pasó ayer? Lo cual creo que es una pequeña diferencia, ¿no? Creo que no es exactamente lo mismo ver una película de Todd Phillips que era una película de Martin Scorsese. Pero pues a los tabloides se les hizo fácil y definitivamente vende mucho más el nombre de Scorsese que el de Todd Phillips. Entonces, sí, a partir de ahí... Si dices Todd Phillips, primero tienes que explicar quién es Todd Phillips. Todo el mundo, aunque no haya visto a Scorsese, ha escuchado el nombre. Sí, puede que no hayas visto alguna de sus películas, pero al menos lo conoces por reputación. A Todd Phillips por lo menos tienes que mencionar The Hangover para que alguien tenga una idea de quién estás hablando. Entonces eso es una gran diferencia. Cuando me dicen, no, es que sí es muy importante quién es el productor. Entonces ahí la contra es, entonces me estás diciendo que todas esas películas de Transformers de las que todo el mundo se queja, ¿se las podemos achacar a Steven Spielberg? Porque él es el productor. Entonces creo que ahí es importante eso, que todos esos que se están haciendo grandes expectativas de lo que va a pasar con esto porque está el nombre de Scorsese, sería importante destacar que la labor del productor puede variar muchísimo, puede ser alguien que esté completamente metido en todo el proceso desde las primeras etapas de desarrollo del guión y la preproducción, tanto puede ser alguien que nada más supervise que nadie esté haciendo tonterías en el set y que no, no hagan algo que no esté de acuerdo a lo que se supone que es una producción. Por ahí está una amiga, Rebeca Salas, decía que probablemente el trabajo de Martin Scorsese es estar con un garrote en la entrada del estudio para evitar que Zack Snyder se acerque por el set. No sé si le tendría miedo a Scorsese con un garrote a estas alturas. En los 70 seguramente sí, ahora no sé. Debe estar con la muleta en el otro brazo. Te puede golpear con la muleta, recuerda que tiene sangre italiana, entonces son de mecha corta. Yo lo pensaría dos veces. Y tomando en cuenta que Zack Snyder, pues parece ser que esos suplementos alimenticios para levantar pesas no le han hecho mucho bien, pues uno quién sabe. ¿Quién sabe cómo andan sus reflejos? Ok. Solo digo que no le tendría tanto miedo a un pequeño italiano de 74 años, pero de todas maneras lo respeto. Quisiera ver que eligieras lo mismo a Joe Pesci. Bueno, sí, es cierto. Y es más pequeño. Y trabajaba juntos. Ok, mira, otros títulos como director de Todd Phillips son Starsky y Hutch. Que está divertida, pero no es ninguna maravilla. Tiene un par de momentos, pero creo que como película total no. Pero Old School es una película que a mí sí me divirtió. Que no sé si la puedo alabar todavía. Pero me reí cuando la vi hace 15 años. ¿Cuántas cervezas habías tomado? Ninguna. No sé. No me suena que alguien que no esté tomando cerveza pueda realmente divertirse con esa película. Tenía la ebriedad de la juventud, es posible. El problema con las Starsky Hutch es que la mayoría del humor es referencial. Entonces, si no ubicas de qué se están burlando, es muy difícil que te cause gracia. Entonces eso sí se convierte en un problema. Claro. Porque yo recuerdo haber visto Starsky Hutch, pero recuerdo haberla visto nada más. No recuerdo absolutamente nada de Starsky Hutch. Sí, porque, por ejemplo, algo que te pone muy claro es que en la primera secuencia, cuando estás viendo un paisaje en la bahía de San Francisco, y te pone un texto que dice los 70 y te pone música de Barry Manilow para que te quede perfectamente claro. Y después hay que hacer toda clase de referencias tanto a la serie original como a algunas modas de la época. Hay un momento en el que el personaje de Owen Wilson canta una balada, y el hecho de que cante esa balada se convierte en otro chiste referencial que mucha gente no entiende, pero es que el actor que originalmente interpretaba a Hutch también fue cantante, y esa balada que canta en la película, que es Don't Give Up on Us Baby, fue su mayor éxito. Entonces el tener a un actor interpretando el mismo personaje cantando la canción se convirtió en otro chiste referencial, y tiene muchos así por el estilo, bromitas como por ejemplo la competencia de baile en la disco, que de repente sacan el paso del robot, que es un paso de baile inventado hasta la década de los 80, pues se convierte en otro chiste, y con Patton Oswalt como el DJ en la fiesta que dice ¡ah, un vistazo al futuro! Entonces es un humor que necesita estar de cierto humor y tener las referencias para que sea divertido, pero ¿cómo, ¿cómo lo haces, Beto? ¿Hace cuánto viste esta película? ¿Cómo te puedes acordar de todo eso? Si supiera cómo funciona mi memoria, créeme que sacaría un provecho. Yo lo único que me acuerdo de la información. Me acuerdo. No recuerdo que estaba Patton Oswalt, ni recuerdo ninguna canción ni ningún chiste en particular de la película. Lo único que recuerdo es que estaba Ben Stiller, Owen Wilson, Owen y Snoop Dogg, y nada más. Bueno, Snoop Dogg como Huggy Bear. Sí. Ese traficante de drogas disfrazado de pimp. Y no recuerdas la canción, ni siquiera porque tiene unos pájaros animados. No recuerdo absolutamente nada más de Starsky Hutch, nada. Me imagino que el video debe estar por ahí en YouTube, ¿no? Sí, pero no lo buscaré. Una animación de pájaros como los que había en las caricaturas, que como está cantando una balada, va y se posa primero sobre la guitarra y después en el hombro. No sé. En fin. Y después, cuando la vi, pues fue cuando la estaba en el cine, que ha sido, ¿qué? ¿Finales de los 90? No, es de 2009, 2000, 2003, 2004, a ver, aquí dice. Es de 2004. Yo debo haberla visto uno o dos años después, porque recuerdo haberla visto en el cable, no la fui a ver al cine. Sí, yo sí la vi en el cine. Sí, eres muy frugal con tu dinero. Me dolió ver me dolió ver la cantidad de... No, frugales con su dinero ellos, ¿sabes cuántos Gran Torino maltrataron para la película? No quiero saber, Beto. Creo que ya le dedicamos demasiado tiempo a Starsky Hutch. Sigamos con la noticia del Joker. Yo estaba hablando de Hangover, no sé para qué sacaste Starkey Hutch. Bueno, el caso es que pues, se da esta noticia y después viene seguida, un par de días después, por el rumor de que el estudio quería a Leonardo DiCaprio para interpretar al Joker. Después, me parece que el Hollywood Reporter sacó una nota explicando que la razón para haber contratado a Scorsese como productor de la película es que lo veían como la forma más directa de poder tener acceso a DiCaprio y convencerlo de ser el Joker. Corte A, y aparece por ahí Jared Leto muy molesto porque Warner quiere que otro actor sea el Joker, aun cuando él es el Joker. Se empiezan a crear cuestionamientos sobre cuál es el futuro del personaje en el universo expandido de DC, y la versión oficial expresada de forma anónima a través de las más publicaciones es que los planes siguen adelante, que la película de Joker y Harley sigue en pie con Jared Leto y Margot Robbie como protagonistas. Se corre también el fuerte rumor de que ya se le dio vía rápida a Suicide Squad 2 para su producción, y a pesar de la película de Harley y Joker que se menciona, también nos dicen que esto no tiene nada que ver, no sustituye de ninguna manera a Gotham City Sirens. Entonces, de repente nos encontramos con que tienen 10 películas de Batman en proyecto. Bueno, ya eso se suma todo lo que sigue alrededor del Batman de Matt Reeves, que ya nadie sabe exactamente qué esperar de ella. Mira, yo vi que salieron dos declaraciones. Bueno, no. La primera era de Matt Reeves diciendo que esto no estaba relacionado con la continuidad del universo cinematográfico DC, y otra en la que decía que no, que sí estaba dentro de la continuidad del universo cinematográfico de DC, pero que no era una película que se dedicara a hacer avanzar subargumentos del universo, sino que estaba concentrada en Batman, pero que este Batman sí era parte de ese universo. A mí lo que me sorprendió fue que salió a desmentir que fuera a ser una película independiente, que no fuera parte del universo compartido, y a hacer claro en el hecho de que estén en la misma continuidad, pero no va a ser parte de una trama más grande. Y sin embargo, en ningún momento eso dijo nada sobre la participación de Ben Affleck. Bueno, no era la controversia directa por la que le estaban preguntando. No, pero se volvió a mencionar. O sea, decían, entonces no es y no está Ben Affleck, o porque no es, no está Ben Affleck. Y eso es decir, no, sí es parte de, pero no cuenta la misma historia. Y no dijo nada de Affleck. Entonces, podremos estar especulando sobre si Ben Affleck volverá a usar el batitraje después de Justice League o no. Sí, lo vamos a saber una vez que se estrene Justice League, porque no lo van a decir antes. Probablemente hasta que no termine el periodo fuerte de la taquilla de la película. Lo que me lleva a otro chisme que me sorprende que no le haya hecho más ruido, porque este sí está ya dado de forma oficial. Joss Whedon tiene crédito como escritor en Justice League. Ok. Siempre pensé que iba a tener crédito como escritor, pero sí recuerdo esto porque hablaban de que para tener crédito como escritor en una película tenías que ser responsable de al menos del 30% del guión. No, eso no es correcto. ¿No? Si eres responsable de al menos el 30% del guión, el Screenwriters Guide of America, o lo que sería el sindicato de guionistas de Hollywood, exige que tu nombre aparezca en los créditos. Es el mínimo para que tu nombre aparezca. Esto suele pasar cuando alguien hace reescritura o escribe escenas adicionales o escribió un guión que fue descartado y se toman algunas de sus escenas. Generalmente esto es algo que los guionistas, a través del Writer's Guide, pelean por sus derechos para que se ponga su nombre y se les pague de manera acorde al trabajo que realizaron. Pero esto es en casos en los que el estudio no pone un nombre y el director lo quiere ahí. O viceversa, si el estudio quiere poner el nombre y el guionista no quiere que lo pongan, si se va más de la mitad, pues se aguanta. Pero en este caso, que el estudio puso el crédito y Whedon no presenta ninguna querella, no importa la cantidad de texto o escenas que le haya hecho para el guión, su nombre aparece. El 30% solamente lo que se utiliza como el estándar para dirimir querellas o diferencias entre estudios y guionistas, pero no es mandatorio. De acuerdo con un par de notas que vi por ahí, parece ser que lo que que él escribió, sí son varios minutos en pantalla, reescribió muchos diálogos y muchos de los reshoots que hizo es justamente para eso, no es tanto que haya escenas nuevas, sino que cambió algunos diálogos. Y dicen que sí, que no sería descabellado pensar que la tercera parte de los parlamentos que abren la película haya sido escritos por él. Ok, bueno, en ese caso si está... Si el crédito es propuesto por Warner, quiere decir que quieren que la gente piense que Whedon tuvo influencia en la película. Es decir, que la vino a salvar, tal vez. Estamos experimentando varios problemas con Skype, así que en interés de que no tenéis que grabar esto varias veces, me van a tener que disculpar que va a ser un poco... vamos a tener unos cuantos cortes abruptos en la grabación, al parecer. Te decía que me parece que la idea de utilizar el crédito de Joss Whedon es hacerle presente a la audiencia que tal vez Joss Whedon llegó a cambiar y si hay una imprenta suya en la película, no la declaración inicial que era simplemente el tipo que venía a terminar el trabajo, sino que no, aquí hay algo que él está contribuyendo y tal vez salvando a la película. Tal vez sea esa la intención de decirlo, de hecho. Sí, yo creo que ahí lo que están haciendo es jugar un poquito con la ambigüedad, ¿no? Salen a decir que no va a haber graves modificaciones al plan original de Zack Snyder para no generar molestia entre los fans del trabajo de Snyder, que existen, quién sabe por qué, pero ahí están. Y al mismo tiempo el decir que sí hizo algunos cambios notorios y se nota su mano en el producto final, pues es... tratar de atraer al público que estaba en contra de lo que estaba haciendo Snyder o al que se siente atraído por la idea de tener a Joss Whedon trabajando en el proyecto. Yo creo que realmente nunca sabremos qué tanto es lo que cambió o para qué sirvió, pero de que de una u otra forma su trabajo va a tener un peso en la película, yo creo que eso es un hecho. También es importante señalar que pues, dentro de toda esta planeación que en teoría debiera haber detrás del universo expandido de DC, y sobre todo considerando la forma en la que están centrándose en explotar el Batiuniverso, y también la semana pasada apareció por ahí una nota en la que dice que el tener una película de Batman era algo que no estaba ni en los planes, ni en el radar, ni en la visión de Warner. A nadie se le había ocurrido. Si estamos haciendo películas del Batiuniverso, podríamos hacer a Batman. Nadie lo había hecho hasta que llegó Whedon con su propuesta. Quiero hacer una película de Batman. Ah, de veras, tenemos ese personaje, ¿verdad? Entonces no sé, entre más oigo sobre cómo funcionan las cosas al interior de Warner en lo que respecta a las adaptaciones de sus propios cómics, más me convenzo de que hay gente que no está haciendo su trabajo y de repente es cuando uno se explica por qué a veces las cosas no resultan como deben. Cuando te enteras de cómo funciona Warner, te explicas cómo funciona DC o cómo funcionaba DC. Sí, porque es la misma estructura corporativa. Entonces te das cuenta que creo que es algo que en su momento comentamos varias veces, sobre todo a raíz de los nuevos 52 y todo lo que pasó, ¿no? Era una empresa que se estaba moviendo a partir de decisiones tomadas por contadores, ni siquiera por los administradores, por los contadores, y eso siempre va a ser un problema. Ok, volviendo un poco a lo del Joker, yo quedé con la siguiente impresión, y puedo estar equivocado, es que va a haber una película del Joker, con el origen del Joker, producida por Scorsese, una película de Harley Quinn y el Joker, donde sí estaría Jared Leto, y la película del Suicide Squad. Yo cuento eso como tal vez incluso tres películas del Joker, ¿no? Pues estamos hablando de que no sabemos si tiene una versión Suicide Squad 2, que podría ser una. No sabemos si va a tener algo que ver en Gotham City Sirens. Entonces, esa es la que yo creo que no va a ocurrir. No creo que sea. ¿Quién sabe? Hasta que no haya un calendario oficial de estrenos. Por lo menos no de inmediato, pero, porque si tienes a Margot Robbie para dos películas que quieres hacer en los próximos 2-3 años, no vas a ponerla en una tercera. Sería tal vez un exceso, no lo sé. También te puede llevar a la idea de vamos a sacarle todo lo que se pueda antes de que pase de moda. Claro, ¿qué es lo que se hace? Va a pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, no sé, yo no descartaría que pase, pero pues por lo pronto, seguras, pues es Harley Quinn and Joker, y esta, si es que se cierre y realmente es llevada a puerto, el origen del Joker. Que ahora habría que ver qué es lo que van a hacer con el origen del Joker. Porque si le das contar una historia de origen, ¿qué origen va a ser? ¿Van a recurrir otra vez a Killing Joke? Porque lo que hicieron con la versión animada fue bastante malo. Y no sé si se preste para hacerlo. Porque además esa es otra. Están quemando cartuchos a lo tonto, ¿no? En esa animación, pues cualquier posibilidad de llevar Killing Joke a la pantalla grande, yo creo que la echaron por tierra. A menos que vayan a admitir que lo hicieron mal y digan la versión corregida. Y lo mismo pasa con Mad Love. Que si vas a hacer una película de Harley y Joker, tal vez lo más adecuado sería que hicieras Mad Love. Pero no puedes, porque existe una mini secuencia dentro de Suicide Squad. Ya no puedes expandirla para hacer una película alrededor de eso. Hicieron un videoclip de Mad Love dentro de la película del Suicide Squad. Y Mad Love ya fue adaptada como un episodio de la serie animada de Batman en media hora. Realmente no creo que dé para una película de 2 horas. Pero a menos que se la den a Peter Jackson. Si se la dan a Peter Jackson, puede que salga una trilogía de 3 películas de 3 horas. Eso sí. No, nunca hay que subestimar. También siempre puedes pensar en meterle escenas de sexo. Les funcionó con Killing Joke. No sé si les funcionó. Lo hicieron. No sé si les funcionó. No, o sea, les funcionó para el objeto de hacerla del tamaño de una película completa y no un cortometraje. No dije que el resultado hubiera sido bueno o que hubiese sido un éxito. Ok, está bien. Y ya hablamos de lo de Batman, hablamos de lo del Joker. Si ustedes saben algo más o quieren comentar algún otro rumor, por favor, escríbanos y lo comentamos. Realmente no creo que haya mucho que decir hasta que haya información más concreta. Sí, algo más que decir. ¿Qué cosa? Si Ben Affleck es un Batman veterano y para el origen del Joker quieres un Leonardo DiCaprio que también ya tiene 40 y tantos años, estamos hablando de que esto es el origen de su carrera como criminal. Esto me lleva a la conclusión, también por ahí vi varias menciones al respecto. Si Batman es un anciano y el Joker es un anciano, ¿en realidad sus peleas son en el geriátrico? Puede ser. Pero no son ancianos en todo caso. ¿Y Jack Nicholson tenía cuánto cuando hizo al Joker? ¿Como 60? ¿50 y algo? Probablemente. Y ve cómo acabó. Muerto, con una gárgola encima. ¿Ves? Okay. Fue su última película. Como Joker. Primera y última. ¿De qué año es la película? Es del 89, la de Tim Burton, ¿no? Sí. Ok, tenía aproximadamente 50, 51 años Nicholson cuando hizo la película. En fin, Beto. Creo que eso es todo lo que tenemos respecto de Warner y su noticia. No es todo lo que tenemos respecto, pero de esta esquina del universo cinematográfico de DC al menos. La vamos a dejar descansar. Hubo otro pequeño comentario que salió a aclarar Patty Jenkins, en el que hablaba de, o se empezó a especular que en algún momento querían remover esta escena de la película de Wonder Woman, donde habla de la tierra de nadie, o de No Man's Land, cuando ella decide salir de las trincheras y ayudar a este pueblo en el medio de ninguna parte en la Primera Guerra Mundial, que aparentemente no fue bien recibida por ejecutivos y querían que la removiera de la película porque les parecía que no hacía avanzar la historia, y que es de hecho una de las mejores escenas de la película. Entonces ella resistió y finalmente no la eliminó. Entonces ella estaba aclarando que no fue Warner que le pidió eliminar esa escena, no fueron ejecutivos, sino que fue parte de su propio equipo de producción que estaba cuestionando la necesidad de la escena. Digamos, para defender un poco a Warner. Más bien en Warner no entendieron ni de qué estaba hablando, de qué se trataba la escena. Esa es la interpretación alternativa y probablemente más correcta. Porque, bueno, ahí también entonces ya me preocupa un poco su equipo de trabajo. Porque es la escena donde realmente te marca la motivación del personaje. Ella no está tratando de apoyar a ninguno de los dos lados en la guerra. Su interés no es político. Su interés no es ser una heroína o un role model. Su interés es ayudar a la gente. En el momento en que ella decide salir al No Man's Land, es porque le dicen, hay una aldea de la que la gente no puede entrar o salir porque están atrapados. Y ese deseo de hacer el bien, llegar a los demás, el actuar de forma altruista, lo que define al personaje como eres dentro de la película. Es el primer momento donde te das cuenta de que no es una actitud idealista y realizable. Es algo que realmente está en el centro de su ser y de quién es la princesa Diana. Entonces, que alguien te diga que no creían que avanzara la historia, a mí algo que aprendí pronto cuando estás hablando de construir una historia, cada escena tiene que hacer una de dos cosas: avanzar la historia o hacer crecer a tu personaje. Entonces, no puede ser que una escena que te marque un crecimiento tan grande del personaje digan que no saben si sirve para algo. O sea, la verdad, no sé qué hace esta gente trabajando en el negocio de contar historias. Eso lo podríamos decir de mucha gente, pero en este caso en particular, ella decía que ya habían mostrado una escena donde ella desviaba balas, ya habían mostrado una escena donde peleaba con alguien, y aquí no estaba peleando con otro personaje en particular, y que los superhéroes básicamente tienen que pelear. Entonces, que por eso no entendían la escena, pero bueno. El asunto es que Patty Jenkins no les hizo caso. Y la escena estuvo en la película y es una de las mejores escenas de la película, creo yo. Porque además resulta simbólica. Pero mira, lo Muy. importante es que Patty Jenkins es la directora y ella creía en su escena y no le hizo Creyó su caso escena a la otra gente. y peleó por mantener su visión. Porque además, esto de que no veías con quién peleaba, eso es simbólico y funciona. No necesitas saber. No, no, el mal no necesita tener cara, no necesita saber contra qué estás peleando para saber que algo está mal. Es hacer lo correcto sin importar a quién te tengas que oponer. Entonces, no sé, entre Sí, más intentan y argumentar en también la contra. idea de que haya, por ejemplo, personas especiales, ejemplos a seguir, modelos, que te muestran el camino y te dicen, todos ustedes pueden pensar que esto no tiene sentido, no hay esperanza, lo que sea, pero esto es lo correcto y esto hay que hacerlo y en definitiva eso es lo que te muestran en la película. Wonder Woman toma la decisión, el resto la sigue. Y consiguen algo que nadie tenía la esperanza de que se podía conseguir. Entonces eso marca la importancia del personaje. O la importancia que puede llegar a tener el personaje. Entonces, claro, yo considero, por eso considero que es una escena tan buena. Así que Patty Jenkins tenía razón. Ya sabemos que Patty Jenkins tenía razón en general. Así que eso. Pues habrá que ver qué nos separa Wonder Woman 2 si es que alguien no se da cuenta de que es una mala idea dejar que Geoff Johns escribiera. Ok. No sé, ¿qué otra noticia tienes tú, Beto, por ahí? Pues noticias no hay mucho realmente por ahí. Para acabar con lo del lado de Warner, se dio ya la elección de quién va a interpretar a Nightwing para su versión de los Titans. Ok. Yo no conozco al actor, no lo ubico, pero pues no sé, lo que más me causó risa fue que de inmediato empezaron los chistes sobre que seguramente el máximo interés que va a tener mucha gente es en ver si su trasero le hace justicia al Nightwing de los cómics. Entonces es algo que hasta yo puedo recordar, creo que todo el tema del trasero de Nightwing lo sacó a colación Gil Simón algunas de las veces que le da por empezar a tuitear solamente por molestar gente. Fue la primera vez que yo vi que salió a colación lo del trasero de Nightwing y de repente se convirtió en un tema Bueno, en Grayson hay toda una escena donde están estas jóvenes estudiantes persiguiéndolo y mirándole el trasero. Ajá, pero todo esto se dio después de un chiste que hizo hace unos años Gil Simón en Twitter, que el año pasado lo volvió a hacer con Cartman. Ya incluso creo que había polls en páginas de fans hablando sobre quién tenía el mejor trasero en los cómics, si Nightwing o Catman. Pero no. Depende de quién y cómo lo dibuje, creo yo, Ajá. ¿no? Básicamente creo que, y lo mismo aplica con los personajes femeninos cuando estás hablando de quién tiene mejor cuerpo, lo cual es ridículo. Pero me dio mucha risa que el actor que digo, yo no lo ubico, sale como el príncipe Philip en Maleficent. Pero yo la película la recuerdo que la vi un día en televisión y realmente no le estaba poniendo mucha atención, entonces no podría hablar de su interpretación ahí. Y me dicen que también es la más reciente de Piratas del Caribe, que yo no la he visto. El actor se llama Brenton Thwaites, Pero sí, me dio mucha risa que de inmediato empezaron los comentarios, incluso de gente que no le entró directamente, pero empezó con los chistes. Y creo que Brad Walker por ahí puso: solamente espero que este chico tenga un buen trasero, porque si no el internet se va a romper. Bueno, internet se rompe muy fácilmente. Sí, y no sé por qué dicen que se rompe cuando en realidad no pasa. Es verdad. En fin, ok. ¿Qué te parece si salimos de esta noticia del trasero de Nightwing y avanzamos a otra cosa? ¿Cómo del trasero de Nightwing? No, simplemente creo que es algo que me da... No sé cómo comentarlo. Te pone incómodo. Ok, ahora me pone incómodo entonces. Eso es algo que tendrías que hablar al respecto para evitar que te ponga incómodo. No puedes burlarte. ¿Cuánto rato le vamos a dedicar al trasero de Nightwing, Beto? No sé, solamente necesario para que admitas que es un tema que te pone incómodo. Ok. Apareció la primera portada lenticular de Doomsday Clock, hecha por Dave Gibbons. Pero... Y no sé si la viste, Beto. ¿La de Rorschach? Sí. Es horrible. Yo pensé lo mismo, porque, no sé, recibió algunos elogios y yo la vi y dije... Por último, que los símbolos de Batman, Superman y Wonder Woman se vieran más como hechos de tinta, como el rostro de Rorschach, y no simplemente impresos en negro. No sé. Me parece. Toda esta publicidad que he visto de Doomsday Clock me trae recuerdos de Before Watchmen, que todos sabemos que no existe. La verdad es que se trata de un diseño simplón. Sí, no hay gran ciencia detrás de tener una obra. O sea, la idea de tener los logos en la máscara puede parecer interesante, pero para una lenticular, no sé. Es como de Gibbons, ¿quieres $2,000 gratis? Ok, voy a usar el Photoshop media hora. No, y es que además ni siquiera va con el concepto, porque la máscara son manchas. Entonces el irte a mostrar los logos en lugar de, no sé, a lo mejor las siluetas de los personajes o una mancha que fuese reminiscente de ellos. Por eso, que los logos se vean como manchas, no que se vean simplemente como los logos impresos en negro. Sí, o sea, es que estén los logos tan limpios, definidos y con líneas tan delgadas como para marcar todas las partes del logo, es lo que no tiene sentido. Sí. En fin. Otra propaganda de Doomsday Clock muestra a Batman leyendo Watchmen, básicamente, o el diario de Rorschach. Y no sé, esto me incomoda más que el trasero de Nightwing, Beto. Pero ya admitiste que te incomoda el trasero de Nightwing, pues hicimos un avance. Okay. Es algo más barato que un terapeuta. Okay. No sé. ¿Lo vas a negar? No sé realmente qué es lo que pretende DC con Doomsday Clock. Creo que me acuerdo de mi artículo respecto de terminar de una vez con la influencia de Watchmen, porque creo que le da mucha importancia, cómo decirlo de una forma que se entienda. Creo que la influencia de Watchmen pasa más por lo que trataron de hacer los escritores y dibujantes después de Watchmen, a través de digamos de copiar un poco el estilo o esta pseudo relevancia de Watchmen en términos de las historias de superhéroes que el cómic en sí. Entonces, para mí no es culpa ni de Dave Gibbons ni de Alan Moore, sino de todo lo que vino después. Entonces, para mí la idea de como de liberarse del lastre de esa influencia me gusta en términos de hacer cómics más entretenidos, pero veo demasiada referencia directa a Watchmen en Doomsday Clock y eso me genera algún grado de anticuerpo. Sí, es algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Esta idea de seguir con la noción de estar exprimiendo a Watchmen 30 años después, me parece que sí se ha vuelto algo cansado, pero es una necesidad que a veces es difícil de entender, ¿no? Y después pues tenemos también la idea de recordar que el trato original que tenían con Murray Gibbons era que les iban a regresar los derechos de la obra. Entonces, 30 años después, no la han regresado y la siguen explotando. Entonces, yo ahí a veces sí no entiendo cuando todo el mundo se queja de que no, es que Alan Moore es un amargado, Alan Moore nada le gusta. Alan Moore es una persona que se le mintió demasiado. Y este es uno de los ejemplos más claros, porque el trato era, se publica, y una vez que esto cumpla con su ciclo de publicación normal y salga de prensa, los derechos regresan a ustedes para que se puedan hacer con ellos lo que quieran, incluso guardarlos y no permitir que nadie los vuelva a utilizar jamás. Sí, sí. ¿Qué idiota es Alan Moore? ¿Le importa más su integridad artística que el dinero? Como... Sí, y lo critican por ello. Es algo que no, a eso me refiero, no, esa era mi frase. O sea, si alguien hace algo por puro dinero, es un mercenario, es un vendido, es alguien sin integridad. Es un Jeff Jones. Y Moore ha decidido renunciar a millones. No, que no, Jeff Jones es. Podemos ir con ejemplos más claros y no tan polémicos, porque sé que hay gente que defiende a Jones, pero bien podemos decir Rob Liefeld. El propio Jim Lee. Son ejemplos de gente que su integridad tiene precio. Y Jim Lee. Y otra vez. Sí, Jim Lee puede ser, no sé, me cae mejor Rob Liefeld. No voy a defender su capacidad artística, pero me cae mejor. A mí nunca me cayó bien. Ok. Pero. Y lo que ha hecho Moore es exactamente lo opuesto. Ha renunciado a una cantidad de dinero estúpida, sobre todo ahora que se han dado las películas. No tanto por cómics, porque las regalías realmente no. Tengo que muchos creadores, cuando reciben regalías, realmente lo que resulta es que es dinero por un trabajo que ya habían hecho y se convierte en un extra, pero no es nada como para comprarse una casa o hacer algo por el estilo. En cambio, con el dinero que entra de cine, sí. Y lo que ha hecho Moore ha sido, no sé mi nombre, no me interesa, si hay dinero que me toque por eso que hicieron, que se lo den a mi artista, a mi colaborador. Yo no quiero ese dinero, no quiero tener nada que hacer sus proyectos, y ya. Y el que tenga esa postura es algo que de repente todo el mundo le critica, y parece que defienden una corporación que lo que hizo fue sacarle todo el provecho posible a una propiedad que ellos en su momento dijeron que le iban a regresar a los autores. Sí, a mí lo que me da risa es cuando Alan Moore publicó esta como defensa donde decía que por qué le querían seguir sacando dinero y revisitar a un cómic que le había hecho hace 25 años, que eso demostraba que nadie más podía hacer algo mejor que eso. Y hubo tanta gente que se ofendió tanto, pero creo que si uno revisa las cosas, los hechos, ¿quién tiene más razón? Sí, es... Y vamos, es algo que en tiempos previos a las redes sociales jamás hubiera pasado, ¿no? No tendrías a tantos fans ofendidos porque Moore se quejó de que adaptaron otra de sus obras. Porque además... Sí, Jason Aaron se ofendió tanto con Alan Moore y recuerdo que publicó algo, aunque no recuerdo exactamente qué fue. Pero... A pesar de que ha hecho buenas cosas, no ha hecho nada... que esté a la altura. Sí, vamos, tiene un historial como escritor bastante bueno, pero no ha tenido una obra que marque ese antes y después, que representaron cosas como Swamp Thing, Before Vendetta, ¿no? Y, porque a mí, en términos de historia, yo lo he dicho más de una vez, a mí Watchmen no me parece ni de cerca el mejor trabajo de Moore. El mejor trabajo de Moore para mí son Before Vendetta y Swamp Thing, por mucho. Lo que tiene Watchmen es de lo que menos habla la gente, que es la forma, no el fondo. Es un experimento en todo lo que se puede hacer en términos de narrativa gráfica, cómo contar una historia con imágenes, y es algo que en el caso de Watchmen realmente nunca nadie le pone atención, a la forma en la que están estructuradas las páginas, a la forma en la que utilizan la cuadrícula básica de 9 viñetas, a la forma en la que está estructurado cada número para marcarte el ritmo narrativo en el que lo vas a leer. Incluso la forma en la que están armados algunos capítulos, que son simétricos, que si tomas las páginas centrales del capítulo es un splash doble, y si pasaras las páginas moviéndote hacia adelante y hacia atrás, te darías cuenta de que es como un reflejo. Es como si tu historia avanzara y llegando a la mitad tuviese una regresión sobre esos unos pasos para llevarte al otro lado de la misma historia. El añadir la historia de los piratas como insertos dentro de la historia y que funcionen como una historia individual por su cuenta y que sin embargo te modifiquen la historia general. O sea, todo el ejercicio de lo que puede hacer con un guión de cómic, esa es la parte realmente trascendental de Watchmen y es a la que nadie le pone atención, porque es una historia que la historia en sí se vuelve anacrónica. Yo me pregunto cuántos de los lectores actuales que están emocionados porque se siguen usando estos personajes entienden el contexto de la Guerra Fría y la intención original que tenía la historia. Entienden cuál era la motivación detrás del plan de Ozymandias. Creo que es algo que siempre me ha molestado un poco, que todo el mundo habla de Watchmen cuando en realidad me parece que nadie entiende realmente lo que significa. Ok, Beto. Eso por ahora por Doomsday, respecto de Doomsday Clock. Después habrá que leerla y comentarla tal vez, o tal vez no lo sabemos todavía. ¿Te queda alguna otra noticia? Pues hay muchas notitas por ahí que no creo que no hay nada que amerite un comentario extenso. A mí se me ocurre algo. El artículo que publicó Jess Nevins. Ah, ok. Pues ataña al cómic más de rebote, pero sí me parece interesante. ¿Qué? A ver, fíjense bien, ¿de qué artículo estamos hablando? Estamos hablando del artículo de Jess Nevins sobre acoso sexual en convenciones de ciencia ficción y fantasía. Y el mercado de la ciencia ficción y la fantasía en general. Sí, ahí para quien no ubique quién es Jess Nevins, Jess Nevins es un ensayista, mayormente realiza un trabajo enciclopédico sobre diversos temas, y del lado de cómic probablemente muchos lo ubiquen porque suele escribir ensayos para muchos de los cómics de Brubaker. Es muy amigo de Brubaker y suele hacer estos ensayos en los que analiza algunos de los temas tocados en los cómics de este exitoso escritor. Y pues no sorprenden mucho los datos que él revela, ¿no? Porque no nos encontramos con que las convenciones de ciencia ficción y fantasía pues parecen un ambiente bastante tóxico para muchas mujeres. Sí. Hizo una encuesta donde participaron 802 personas, donde algunos de los resultados decían 24% declaró haber sido acosado sexualmente en una convención, 35% declaró haber sido testigo de un acoso sexual en una convención, 40% declaró que un miembro de la familia, amigo o colega había sido acosado sexualmente en una convención. En la comunidad en línea, 32% han sido acosados sexualmente en línea, 65% han sido testigos de un acoso sexual en línea, 45% han tenido un miembro de la familia, amigo o colega que ha sido acosado sexualmente en línea. Digamos que como el conteo final declara, 180 personas han sido víctimas de acoso verbal, 117 víctimas de acoso físico, es decir, que les agarraron partes del cuerpo, 16 personas han sido víctimas de amenazas de violación o de violencia, 3 personas han sido víctimas de un hombre que se ha masturbado frente a la persona que contesta la encuesta, y una persona ha declarado ser víctima de un ataque sexual en una convención. Lo que así como números fríos y sacas de contexto suenan mal, pero no te reflejan el verdadero impacto, ¿no? Porque estamos hablando sobre una muestra de 800 personas. Cuando uno de estos eventos pues tiene al menos el triple de asistentes en cada una de sus ediciones. Sí, y... No es triple. Dependiendo del tamaño de la convención, llega a ser entre 3 y 6 veces. O mucho más puede ser incluso. Sí, por ejemplo, la Dragon Con, que es de ciencia ficción, fantasía, anime y demás, probablemente son 20 veces eso. Sí. Sí, y estamos hablando también de las personas que supieron de esta encuesta y la contestaron a tiempo. Yo, por ejemplo, no supe que... No hubiese podido aportar nada, pero no supe de que se estaba realizando esta encuesta hasta ahora que apareció el comentario en Bleeding Cool y pude llegar a la nota original. Entonces, ¿cuántas personas de los posibles interesados participaron? ¿Qué tan representativo es del total de la muestra? No lo sabemos, pero aún así es una cantidad bastante llamativa. Sí, y entre los comentarios que le ponían, yo vi los resultados de la encuesta porque la compartió en Twitter y algunos profesionales del cómic, así como gente en general, le ponían comentarios que ellos estaban casi seguros de que si hiciera una encuesta similar enfocada a las convenciones de cómics, los números serían aún peores, lo cual la verdad espanta. Mira, hay un párrafo en particular que me llama a mí la atención y tal vez me... O sea, no tal vez, me molesta un poco porque se lanza la piedra y no se dice exactamente quiénes son. Aunque no sé mucho para qué serviría además de que lo demanden. En muchos casos los acosadores son figuras prominentes. El ganador de premio que le gusta usar su fama como... como forma de atraer a mujeres de menores de edad a su hotel para tener sexo, el autor exitoso que quiere atraer a mujeres jóvenes menores de edad a su hotel para tener sesiones sadomasoquistas, que cuando son confrontados respecto a esta conducta, señala que como no hay penetración, no constituye... ¿cómo se llama esto en español? Es un tipo de violación cuando la víctima es menor de edad, aunque haya consentimiento, es violación de todas formas. Estupro, gracias. El ganador de premio que imita la conducta de agarrador en serie de Isaac Asimov, el ganador de premio que usa su fama para presionar a jóvenes mujeres a dormir con él, los editores de una antología que demandan sexo de las autoras mujeres a cambio de ser publicadas sus antologías, los dueños de pequeñas empresas editoriales que demandan sexo de autoras mujeres a cambio de ser publicadas por sus editoriales, el editor que persigue niños. Es decir, son acusaciones sumamente serias, no es cualquier cosa. Y varias de estas acusaciones hablan no solamente de una conducta de acoso respecto de mujeres, sino que mujeres menores de edad, lo que me parece aún... O sea, no me parece, es aún peor. Es aún peor, porque por último, una mujer adulta puede consentir o no, pero un menor de edad es abuso siempre. Sí, es... Y vamos, que aquí esto se enfocó a mujeres, pero también habría que considerar que ya no es algo que esté solamente limitado a ellas. Y es un tema que resulta increíble que lo estemos tocando de manera constante todo el tiempo. Y cada vez que piensas que se dan avances y esto ya no pasa, vuelve a salir un caso similar. Habíamos hablado hace un par de años cuando empezó la iniciativa esta de cosplay y Snot Concept, justamente porque en las convenciones de cómic es muy normal que las víctimas de acoso sean las mujeres que utilizan cosplay de algún personaje, sobre todo si es un personaje caracterizado por usar vestuario revelador o porque las hace particularmente sexys. Y es triste que los casos se den, y más allá de las convenciones, ¿no? O sea, estos números te hablan de un lugar en donde se da una concentración en vivo de gente. Está esta parte de la versión en línea de estos casos de acoso, y nos pasó hace algunas semanas que estábamos comentando lo que pasó con las editoras de Marvel, y que algunas de ellas sí recibieron una clase de comentarios también de este índole, que es algo que la verdad sí es desesperanzador. La verdad no es posible que siga habiendo gente que se comporte así. Y si se comporta así en privado también está mal, ¿no? No me parece que sea un... Sí, pero vamos, yo quisiera pensar que siempre existe el factor de inhibirse. A lo mejor son cosas que no piensan y no lo dicen. Ya, si hace cosas en su cabeza, se quedan en su cabeza. No está bien, pero al menos no se convierte en una situación que termina por incomodar, agredir y en ocasiones ir más allá. Ok, pero es que, mira, yo la distinción que haría en público o en privado cuando haces eso es... hacerlo en un contexto público, hacerlo en un contexto privado. En cualquiera de esos dos contextos, si lo que estás haciendo es acosar a mujeres y a menores de edad para tener sexo, está mal. En cualquiera de esos dos contextos. Ahora, si estás diciendo hace o si solamente lo piensa, claro, si solamente lo piensa, no puedes sancionar eso, un mal pensamiento. No tiene sentido. Sí, es... No sé. Es triste que se sigan dando estos casos que no... Y volvemos a lo mismo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que lo mencionamos antes de empezar a grabar, estábamos platicando sobre esta situación. Hay gente, sobre todo hombres, que lo minimizan, que salen con el sí, pero no todos los hombres son iguales. Ay, no, están exagerando. Ay, no, yo nunca he visto que eso pase, entonces seguramente están inventándolo. Sí, yo creo que no todos los hombres son iguales. Sí, me parece que es. Por un lado, es cierto, y por otro lado, si no es tu caso, ¿de qué te ofendes? ¿Por qué te estás defendiendo de qué? Por otro lado, simplemente no asumir que es una situación real y que afecta a mucha gente es tapar el sol con un dedo. Entonces, yo tampoco lo entiendo muy bien. Sí, es como bien mencionas, si no te afecta, ¿por qué te quejas que lo expresen? O sea, es adoptar una actitud condescendiente que no viene al caso. Sí, es tratar de ocultar un problema. Vamos, para ponerlo en contexto, es como que te presentan la historia de un asesino serial y tú salgas a decir, pero no todos los hombres son iguales. Quiero pensar que es así, o si no, no estaríamos aquí. O sea, es tonto. ¿Qué es así tu defensa? Pero no todos somos iguales. Sí, y tu punto es, ¿por qué decides ensuciar una conversación en la que la gente está exponiendo un problema para decir, yo nunca lo he visto? Sí. ¿En qué aporta eso? ¿De qué sirve? Sí, yo creo que, por ejemplo, a ver, las conversaciones que yo empecé a tener, nuevamente vuelvo al periodo de la universidad, respecto de la idea del patriarcado, del feminismo, etcétera, es cuando estaba en la universidad, y creo que también mi reacción inicial al ser confrontado por estas ideas es decir, no, ¿cómo se te ocurre? Eso no es así, no existe el patriarcado. Creo que rechazar la idea de que exista una especie de logia o agrupación o cartel secreto o asociación de personas que tratan de marcar algún tipo de movimiento ideológico a nivel global o local, es difícil de aceptar, pero no creo que sea tan difícil de ver si uno se para un poco a pensar algunas cosas, sobre todo cuando se producen movimientos sociales que tratan de introducir cambios y uno ve cómo hay un grupo de la sociedad que los trata de promover, hay un grupo de la sociedad que los trata de promover de la forma más radical posible, otro grupo que los rechaza sin exaltarse y otro grupo que se opone en forma acérrima a estos cambios. Entonces, creo que es para todos lo mismo y hay que ver las cuotas de poder de cada quien y cómo se van desarrollando este tipo de cosas. Eso solamente para ejemplos de entender que sí, sí existen intereses que sí marcan cosas y sí existen conceptos que apunta de ser repetidos en forma constante por periodos largos, se van transformando en parte del pensamiento de uno sin que uno se dé mucho cuenta al respecto. Así que eso, yo sí creo en el patriarcado y cada vez creo de una forma más activa, o sea, no creo de una forma más activa, creo que sí existe una ideología activa pro patriarcado que tiene que ver simplemente con lo mismo que ocurre en muchos otros ámbitos, que es la defensa del poder que se detenta. Así que eso en términos generales. Así que bien preocupante este asunto. Y ojalá que sirva para que uno actúe, no solamente para que se indigne. Cuando uno tenga la posibilidad de actuar y vea cosas que no le parezcan. Sí, yo creo que esa es la parte central, ¿no? Si te quieres ver extremista, si no eres parte de la solución, es parte del problema. Y yo creo que muchas veces habría que pensar de esta gente que dice, yo jamás lo he visto, que tantas veces ha sido, jamás lo he visto y que tantas jamás lo he querido ver. Y entonces, sí me parece primer paso para lograr un cambio sería un cambio de actitud. Si tú ves algo que te parece incorrecto, manifiéstate. Si no quieres meterte en una confrontación directa con esas actividades, en todos estos eventos siempre hay seguridad, tanto del evento mismo como del centro de convenciones, hotel, lugar donde se celebre. Siempre puedes dirigirte a alguien más sin tener que actuar de forma directa si no deseas hacerlo. Pero yo creo que eso sería el primer paso, la actitud no sea el nunca lo he visto, sino asegurarse de que nunca sea no lo quiero ver. Ok, Beto, creo que con eso terminamos nuestra revisión de noticias por esta quincena. ¿Qué te parece si comentamos algunos cómics y cosas relacionadas? Antes de pasar eso, hay algunas preguntas. Yo quería sacarlas antes de que se vayan a quedar acumuladas. Estos momentos siempre me genera un poco de ansiedad porque a veces empezamos a responder preguntas y no terminamos. Vámonos rápido. Israel y Dark Ortiz están en una nueva etapa de Valiant. Sus expectativas superan acerca de las webseries Ninja contra Valiant Universe. Dile a Esteban que Johnny Mundo hará el papel del Eternal Warrior. No tengo idea quién sea Johnny Mundo, pero ya te dije, Esteban. Johnny Mundo va a ser el Eternal Warrior. Johnny Mundo es John Hennigan, es John Morrison en la WWE. Johnny Mundo en lucha underground, es un luchador. Mucho gusto. No tengo ninguna expectativa por ahora. Entiendo que lo va a hacer la gente de, ¿cómo se llama? Batting the Sun, que han hecho todas estas peleas estilo Wizard de Wolverine, Wonder Woman, etc. Y en general, si bien aprecio la calidad de la producción y me han gustado algunos de estos enfrentamientos, por otro lado, no comparto mucho el humor de Alex Schwenke, que creo que se llama. De hecho, lo encuentro un humor bastante adolescente y sexista. Entonces, para ciertas cosas puede que no me guste. No lo sé realmente. No sé cómo van a desarrollar la serie. Así que eso. Por ahora no estoy demasiado entusiasta, pero habrá que verlo una vez que se publique. No estoy leyendo Valiant, así que no opinaré nada más respecto de Valiant. Pero no por ningún motivo en particular. Simplemente no lo estoy haciendo en este momento. Yo me leí los primeros dos números del lanzamiento de Exo Manowar. Sí tengo intención de meterme un poquito más a fondo porque se ve que están haciendo cosas interesantes, pero no voy al día. Y de lo de la serie, solamente por los avances que hicieron de Ninja contra el Valiant Universe, que se ven bastante bien. No, visualmente no tiene ningún pero. Pero pues sí, habrá que esperar a ver qué tal funcionan a nivel historia. Y qué también les va con esta idea de desarrollarlo como series web, sin distribuirla de forma masiva, como espera a través de los servicios de on demand. Pero, pues entonces, expectativas pues realmente son bajas, lo cual creo que es bueno cada vez que te encuentras con algo nuevo, y sobre todo en este formato, y pues ya será cosa de esperar a ver qué tal resulta todo esto una vez que lo terminen. El chamaco del mal. De las parejas contemporáneas de creadores que repiten obras de gran calidad, por ejemplo, Azarello y Rizzo, Aaron y Jeremy Higuera, y Kate, yo no recuerdo ahora, ¿cuáles les llaman la atención y por qué? Brubaker y Phillips. Sí, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Esa es garantía segura cada vez que tienes esos dos nombres juntos. Y actualmente diría Tom King y Mitch Gerards. Sí. Actualmente Tom King va en proceso a convertirse en uno de esos autores a seguir. Haga lo que haga, salvo Batman, pero pues sí, los que mencionan, ¿no? Azarello y Rizzo creo que también ha tenido a lo largo de los años un estándar de calidad bastante sólido. Están también las casuales o las que solamente funcionan así, como hemos mencionado antes, la de Jeff Loeb y Tim Sale. Tim Sale tiene un arte maravilloso, haga lo que haga, y Jeff Loeb solamente sus cómics son tan buenos cuando se los dicta Tim Sale, de otra forma no funciona. También las asociaciones regulares por ahí que se han formado ya, que podremos ya ir pensando en incluir ahí a Remender y Opeña, que es evento Eternity, realmente sí. Parece que está incluso por arriba de lo que fue su X-Force. Sí. Y pues en términos generales, cuando quieres ver Y cosas yo así. diría que por Opeña, principalmente. No es que lo de Remender sea malo, pero creo que Opeña ha crecido da un brinco cada vez que hace una serie nueva que es impresionante. Además de que el tener un esquema de publicación que no se ciñe a la publicación de 4 semanas mensual que lo sometía Marvel, les permite trabajar un poco más en la parte artística y les permite también hacerse con servicios de Matt Hollingsworth como colorista para terminar de redondear los visuales de Tom. Pero en general me parece que muchas de estas relaciones, parejas de creativas, te das cuenta cuando realmente funcionan en sus títulos propios. Entonces basta con echarle un vistazo a lo que hacen, sobre todo en Image, de repente en Dark Horse o incluso en Vértigo, porque es cuando te das cuenta cuando deciden que van a hacer algo que es suyo, el hecho de que elijan colaborar con ciertos artistas, pues te dice que ya existe un nivel de confianza que generalmente resulta en productos de un nivel bastante bueno. Hay casos de los que no colaboran tan a menudo, pero también me parece que la conjunción de ambos se convierte en su mejor trabajo, como es el caso, por ejemplo, de Revival, con Tim Seal y Mike Norton. De Seal me gustan muchas cosas, pero yo creo que nada como Revival. Y me parece que el hecho de que Mike Norton rara vez se comprometa a largo plazo en cualquier proyecto y haya aguantado tantos números de una sola serie, pues es una seña de cómo funciona esto. Pero sí, en términos generales, creo que cuando se trata de cómics de autor, generalmente ves el mejor trabajo de las dos partes, se multiplica lo que hacen. Sí, en general. Seguramente se nos olvidó algo por ahí entre medio, pero eso me parece como excelentes recomendaciones. Y después, José Ramírez, creo que está... Bueno, este es en dos partes. Dice, me gustaría que tratara del tema del coleccionismo. Cómo confeccionar una entidad en la colección y saber qué es lo que vale la pena o no. Ok, creo que eso es absolutamente subjetivo. Determinar qué tiene valor en una colección, me parece que, a menos que tu objetivo sea venderlo y por lo tanto requieras estar revisando precios a los que se venden las cosas, que es otra... Es que eso no me parece que sea coleccionismo, me parece que simplemente ser comerciante. Es enteramente subjetivo cómo determina uno qué cosas tienen valor. Si tú las quieres tener para ti, va a tener valor en la medida que tú lo quieras tener. No más que eso. Si tu objetivo es completar cosas para venderlas después, bueno, fíjate en lo que tenga valor. No me parece que sea lo coleccionismo lo segundo. Es un tipo de negocio solamente. Sí, de aquello de cómo confeccionar una identidad en la colección, pues eso es decisión completamente tuya de qué es tu colección y qué es lo que crees que haya que tu colección sea especial para ti, qué es lo que la hace única. A lo mejor, si eres fan de algún artista, puedes dedicarte a coleccionar solamente su trabajo o sus portadas, o si sigues algún personaje, pensar en qué cosas de ese personaje son las que pueden sumarle algo, ya sea que tu colección sea única. O sea, la identidad de la colección pues depende de lo que tú quieras y qué es lo que estás coleccionando. En el caso en particular del cómic, yo no puedo dar muchos consejos de coleccionismo porque yo siempre me considero más un lector que un coleccionista. Hay cosas que a lo mejor tengo porque en el momento me llamaron la atención o me gustó cómo se veían, pero no lo veo como algo que tenga identidad en la colección. O sea, si vamos a cosas de coleccionar, me gusta coleccionar historias y no hay un hilo que una la identidad. Entonces, la identidad de una colección la decides tú, qué es lo que quieres que sea tu colección. Respecto a qué vale la pena o no, pues aquí un poquito sobre lo que dice Esteban. Si lo que tienes es el valor monetario, pues dependerá de que estés al pendiente de qué artistas van en ascenso, de qué personajes se están poniendo de moda, de que pudiera tener un valor de reventa, considerando que si algo tiene un éxito masivo, evidentemente habrá más copias de las cosas y difícilmente subirá de precio. Entonces sí implica hacer muchas cosas. Respecto a valer la pena, pues insisto, si decides coleccionar juguetes de algún personaje, pues tú decides si un juguete es lo suficientemente atractivo, bonito, curioso como para integrarse a tu colección. El valer la pena es algo que también es enteramente subjetivo. A lo mejor algo que a ti te encanta, a alguien más no le interesa, pero el valor de la colección lo decides tú y a fin de cuentas la identidad de la colección es la que tú le quieras dar. Sí, creo que sobre todo cuando uno se identifica como un coleccionista, todo tiene un valor subjetivo. Y el valor, como dice Alberto, lo vas a encontrar tú en cuánto quieres algo y qué tanto te cuesta encontrarlo y qué tanto esfuerzo vas a tener que hacer en conseguirlo y si forma parte de algún conjunto de cosas que quieres completar, etcétera. Y eso aplica para cómics, juguetes, lo que sea. Entonces, yo, como dice Alberto, tampoco me identifico como coleccionista de cómics. Yo he vendido muchos de mis cómics. Creo que más de la mitad de los cómics que me he comprado en mi vida ya no los tengo. Entonces, no soy realmente un coleccionista. Ni siquiera tengo tantos cómics como podría tener. Así que no sabría cómo darte un consejo respecto de cómo estructurarlo. Y no creo que tenga mucho sentido tampoco buscar referencias externas respecto de ser coleccionista. Porque en la medida que tú quieres completar cosas que otra gente dice que valen la pena, no sé qué tanto tiene eso de coleccionista. Si te las vas a quedar, ¿qué sentido tiene? ¿Qué valor tienen? Solamente tiene sentido qué valor tiene algo en la medida que tú te vas a deshacer de eso en algún momento y quieres especular con el valor de adquisición versus el valor de venta. Entonces, si nunca te vas a deshacer de algo, ¿para qué preocuparse de cuánto vale? En fin. En este caso, habrá que también hacer la diferenciación que no todo el valor es monetario. Entonces, si algo tiene para ti un valor sentimental, pues eso y esa parte. Por ejemplo, en el caso de. Yo trabajo en una convención de cómics, tengo muchos cómics firmados, tengo sketches que mayormente me han regalado, son pocos los que yo he comprado. Y generalmente yo pido que todo me lo dediquen, porque son cosas que para mí tienen un valor personal. No sé si podría decir que sentimental, porque tampoco me parece que sea para tanto, pero son detalles personales que a mí me agradan. Entonces yo prefiero que estén dedicados porque para mí valen. No sé si para alguien más sea el mismo caso. Pero pues sí, el valor es algo que tú le das a las cosas. Tu colección de cómics vale lo que tú crees que valga. Tu colección de juguetes vale lo que tú crees que valga. El valor que tú le des es lo más importante, más allá de monetario o lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Y la identidad es algo tuyo. De lo que seas de que no tienes la mayoría de tus cómics. Yo, en ese caso, creo que yo más que un coleccionista de cómics, por momentos me convertí en un acumulador. Y de hecho, probablemente en los próximos meses voy a deshacerme de muchas cosas. Así es que, pues sí. Ahí más bien es eso, que realmente qué es lo que quieres coleccionar, por qué lo quieres coleccionar y qué es lo que te atrae de coleccionar eso. Una vez que pienses eso, vas a poder decidir por ti mismo qué identidad le quieres dar y tú mismo le podrás dar valor a las cosas que quieres tener en tu colección o no, y qué valor tienen para ti, que a fin de cuentas es lo más importante. Exacto. ¿Quedó alguna otra pregunta? La otra es de él, pero esa es más hacia mí. Sí que tiene. Se me ha quedado curiosidad de cómo se realiza tu labor de traducción. La versión rápida. Cuando me asignan una traducción de cómic, imagino que es lo que está preguntando, generalmente ya no es en cómics individuales, sino arcos completos, que generalmente ahora se están publicando todo como tomos. Entonces son historias que van de 4 a 6 o 7 partes. El primer paso es leerlo con atención, a fondo, entender la historia de la mejor manera posible, no leerlo nada más por completarlo, sino entender lo que está pasando, los diálogos, la intención y demás. El segundo es ir tomando nota de la cantidad de texto que tengo, del espacio que se dispone, porque me piden que trate de respetar el espacio de los globos en la medida de lo posible. El siguiente paso es, son el formato que yo tengo ya para, básicamente para ir llenando solamente los textos, sino estar haciendo la repetición mecánica de billeta tal, texto tal. Ir haciendo la traducción de los textos, no de forma literal, sino de intención. Leer el texto completo que va en un globo, en una caja, y pensar en cuál es la mejor forma de decirlo en español sin que se extienda demasiado. Una vez que completo eso, pues es pasarlo a un documento de texto sobre el que hago una revisión en busca de cualquier dato o error ortográfico, y finalmente, antes de darle el formato final en el que lo tengo que entregar, y revisar los textos para que estos fluyan de una manera que se sienta como una conversación, y en la medida de lo posible dejar que cada personaje tenga una voz propia. Y esto generalmente va orientado a lo que tenga el original. Si en el original hay una marcada tendencia de algunos personajes a hablar de cierta forma, a tener muletillas o una forma de hablar, trato de reflejarla en español y que si ese es el caso, los personajes tengan voces distintivas, pero es algo que igual varía de un título a otro. A grandes rasgos, eso es como hago mi trabajo. Ok, ya lo escucharon. Ahora le pueden robar el trabajo a Alberto. Sí, sería tan fácil. No, y eso es todo lo que hay en Facebook. Consejos para serrucharme el piso. Twitter, la competencia es buena. Okay. O sea, tengo más de 15 años haciendo esto. ¿Crees que lo puedo hacer mejor que yo? Muéstralo. Y por acá en Twitter nada más hay una, pero hay Héctor McCoy, que era uno que nos acompañó por acá en un episodio. Después de Kirby, es decir, después de su época, ¿para ustedes quiénes serían los dibujantes más influyentes de los cómics? O sea, ay, que le hizo fácil. Y le contesta Guillermo Guerrero: no la mueles, Héctor, y tu nieve. ¿Cómo? No entendí, eso está en mexicano. Hay que ponernos a trabajar. nieve es una especie de helado que se hace con agua y hielo. Okay. Se puede hacer también con leche, pero lo puede hacer de cualquier sabor. Es una golosina fría muy tradicional de acá, y si no las has probado no tienes idea de lo que te pierdes. Pero eso es algo que se acostumbra así. Es como que así, ah, es como en Estados Unidos que ponen, ay, ponle papas también. Ok. No, me declaro un poco incompetente, pero como lector diría que puede ser. Creo que la influencia de Jim Lee y Todd McFarlane es bastante fuerte. Okay. No digo que sea positiva, pero marcaron una época, lo hicieron. Lo único que me tranquiliza es que antes de decirlo te declaraste incompetente. Gracias. Brian Hitch, tal vez. ¿Sabes cuál es el principal problema que tengo con los que estás mencionando? ¿Que no te gustan? No, que todos son marcadamente derivados de alguien más. Puede ser, pero... El gran éxito de Jim Lee y de Todd McFarlane no existe sin John Byrne y José Luis García López. Pero mira, éxito de Brian Hitch no existe sin Alan Davis. Yo estoy pensando lo siguiente. Si tú tratas de decir, a ver, ¿quiénes fueron los artistas más influidos por Jack Kirby? Creo que... semi-contemporáneo. Para tratar de estructurarlo. Si lo tratas de decir como quiénes influyeron la industria de manera que hubo una visión o un estilo artístico que primó en alguna época, no sé si Jack Kirby hizo eso en su momento, porque digamos, Walt Simonson es como el más que se me ocurre en estos momentos, más parecido a Kirby de los 70, 80 y siguiente. Pero tienes tipos como Tom Scioli actualmente, Keith Giffen a veces, etcétera, que vuelven al pozo, digamos, vuelven a Kirby, pero años y años después. Hay artistas que estás ignorando que son mucho más claros que tienen esta influencia de Kirby. Omar Ladrón. Sí. Ok, es que a Omar Ladrón lo he visto poco, pero sí. Steve Ruth. También. Y ya se no lo has visto tampoco. No lo he visto mucho tampoco. E incluso hasta cierto punto, mucha de la gente que trae estos estilos de animación tiene una fuerte cara de Kirby. Pero yo creo que la cosa con Kirby es que su influencia se da de una manera sutil, porque no es tanto en estilo, es más en narrativa. Es a partir del trabajo de Kirby que todo el mundo empieza a diseñar diferente las páginas y a pensar en hacerlas más dinámicas. De eso a que alguien imite el estilo de Kirby, hay una gran diferencia y casi nadie lo hace. Ahora, artistas que después de Kirby hayan marcado un impacto similar, yo insisto, el de Kirby se hace evidente hasta mucho después y no es tan claro porque nadie copia su estilo. Yo creo que lo mismo pasó, por ejemplo, con la mayoría de los artistas de la EC Comics, que su trabajo en los 50, en forma paralela cuando Kirby estaba haciendo cómics de horror y de romance, los de monstruos, no es de horror, más bien de monstruos y de romance, creo que son artistas que a la larga tuvieron un impacto igual de fuerte. De ellos, de los que pasaron a hacer cómic y mainstream en algún momento, creo que tal vez los que tuvieron un peso mayor como influencia sería Harvey Kurtzman, con un estilo bastante cartoony. Está el caso de Wally Wood, que en algún momento entintó a Kirby, que fue quien diseñó el traje rojo de Daredevil, quien le dio una sensación de realismo a los fondos. Está el caso, no de la AC, pero que venía de la misma época, de Al Williamson, que sí pasó por la AC, pero su mayor trabajo se había dado en tiras cómicas y se da posteriormente, porque trae una influencia de pulp, tiras cómicas y ese trabajo de AC a los cómics, y es algo que al primer momento no es tan notorio, pero con el paso de los años te das cuenta de que son artistas que marcaron una época. El caso de Alex Todd, por ejemplo, se convierte en alguien que su verdadero impacto se da hasta que empieza a trabajar en animación en los años 70, y después de eso empieza de forma paralela a regresar a los cómics con la premisa básica de no hacer una línea más de las que necesites, y este estilo de limpiar el trazo se convierte en algo que termina por marcar a gente como Bruce Timm o Darwin Cook, a Dave Johnson. El diseño de sus portadas muchas veces está inspirado en cosas que hace Alex Todd. Por ejemplo, Phil Hester, e incluso el mismo Mignola tiene mucho. Mignola, bien puedes decir, puedes rastrear las cosas que él hace a cosas que hacían tanto Kirby como Todd, que además Kirby y Todd llegaron a trabajar juntos en animación. Mucha gente no se acuerda, pero Tondar el Bárbaro es producto de trabajo combinado de diseño de ambos. Ok, pero déjame decirte cómo interpreté yo la pregunta. Como, ¿qué artistas han tenido un impacto en y yo lo mido en el sentido de qué tanto se los trató de copiar o se los trató de imitar? ¿Por qué digo Jim Lee? ¿Por qué digo Todd McFarlane? McFarlane. Porque es innegable la cantidad de imitadores, incluso en artistas que tenían estilos completamente distintos, pero que era lo que les estaban pidiendo las editoriales que hicieran, que trataron de copiar ese estilo en los 90, porque era omnipresente. ¿Sabes yo en qué momento dejo de contarlos como una influencia? Cuando todos los artistas que los imitan eran jóvenes que iban entrando en la industria, o que entraron justamente porque los estaban imitando. Sí. Y yo lo que veo es que cuando volteas a ver los nombres en esa lista, todo mundo se sacó de esa influencia en unos cuantos años. Sí, claro. Entonces es una moda más no una influencia. Oye, sí. Entonces, si nos vamos a lo que se convierte en verdaderas influencias, para los años 70, yo los que me parecen los más marcados serían Bernie Wrightson y Neil Adams. Que Bernie Wrightson es jugar con la exageración de los rasgos, abre la puerta a que haya estilos que no busquen ser realistas, y Neil Adams se va al otro extremo a tratar de ser un poco más realista dentro de las cosas fantásticas que está dibujando. Neil Adams incluso hace que artistas que ya estaban trabajando modifiquen su estilo para tratar de imitar algunas de las cosas que él hace. Hacia finales de esa misma década aparece José Luis García López, que toma parte de eso y le da una limpieza al trazo que hace que, pese a que todo tiene un aspecto hasta cierto punto realista, deja de tener esa apariencia tan cruda y real para regresar a un estilo más limpio, que se convierte en una marca de lo que es el cómic de superhéroes. Un trazo limpio, medianamente realista, y termina por ser una influencia gigantesca, además de que se convierte en que toda la gente ubica por su trabajo en los diseños de licencias. Para cuando llegamos a los años 80, una de las personas que toma lo que hizo García López y lo lleva un paso más allá es John Byrne. John Byrne toma esta idea de García López y lo que hace es jugar con el diseño de las páginas para hacer que la narrativa sea más dinámica, más ágil. En vez de irse a que cada viñeta tenga el dinamismo de las que hacía Kirby, John Byrne hace que la página entera o secuencias de varias páginas adquieran mayor dinamismo, algo similar a lo que había hecho Stan Lee en los 70, pero de una forma visualmente más atractiva. Y John Byrne se convierte en el modelo a seguir para una generación de artistas que incluyen a Mark Silvestri, a Jim Lee, a Todd McFarlane y básicamente a toda la generación Image. Esa generación de fundadores de Image no existe sin John Byrne. A mí me cuesta tanto darle crédito a John Byrne porque... Se volvió loco y es un cretino, pero eso no quita que sea un genio. Pero nunca me ha gustado John Byrne. Nunca fui fan de John Byrne. Incluso cuando empecé a leer cómics de John Byrne, que fue en los 90 con cómics de DC del 86, de Superman, Man of Steel, etcétera, había visto en los comentarios de los correos de lectores: oh, John Byrne, publiquen algo de John Byrne, bla, bla, bla. Y cuando lo vi dije, no sé, no, lo comparaba con George Pérez. Estoy hablando de Esteban cuando tenía 11, 12 años. A mí me encantaba George Pérez, pero John Byrne siempre lo encontré feo. Entonces nunca le entendí la gracia y me cuesta hacer darle crédito, porque realmente me perdí el ser fan de John Byrne. Es muy poco de su trabajo el que me gusta. Yo algún día voy a tener que hacer algo para enseñar esto, pero hay números de los X-Men de Jim Lee donde el diseño de páginas, de viñeta por viñeta, está tomado de los Avengers West Coast de John Byrne. Algún día voy a tener que hacer esa comparación. Por ejemplo, probablemente gran, la gran covacha parte, para que la gente gran parte del trabajo de John Byrne, yo todavía a esta altura no lo he leído. Nunca he tenido ganas de leerlo. Y son cosas que todo el mundo admira. Por ejemplo, lo que acabas de decir, los West Coast Avengers, no lo he leído. Los Fantastic Four de John Byrne, no lo he leído. Los X-Men de John Byrne, he leído muy pocas cosas que las publicaron en los 90. Entonces, obvio, ¿no? ¿Por qué voy a tener una influencia de John Byrne si no es... es un autor que es anterior a la época en la que yo empecé a leer cómics? Pero y tú al no eres que artista. ¿Ah? Tú no tienes por qué tener una influencia de John Byrne. Bueno, pero por eso te digo que me cuesta a mí juzgarlo porque no me perdí esa época. Ya. Bueno, pero volviendo a lo mismo, mencionaba que Mignola, a lo mejor puedo decir que venía de una mezcla de trabajo de Kirby, de Todd, y en algún momento se convierte en otro artista influyente, ¿no? O sea, hay una cantidad de artistas que de repente, sobre todo a finales de la década pasada, estaban tratando de imitar lo que hacía Mignola antes de empezar a evolucionar hacia sus propios estilos. Entonces yo creo que si lo queremos marcar así, después de así como realmente con una influencia, un peso grande en otros artistas, después de Kirby, para mí serían Alex Todd, Wally Wood, Neil Adams, José Luis García López, John Byrne y Mike Mignola. Y ya, más acá creo que es todavía demasiado poco tiempo como para pensar en alguien que ya lo podemos marcar como una influencia notoria o duradera. Ok, ¿eso que dijo Alberto entonces? Y mientras me discutías, me decías y prolongabas esto, llegaron más preguntas. ¿Por qué? Randy, ¿qué opinión les merece Black Hammer? Todavía no lo leo. Yo leí los primeros números, me gusta bastante. Creo que hubo un resurgimiento del cómic de horror y este es uno de los grandes ejemplos. Son Jeff Lemire, Dean Ormston y con colores de Dave Stewart. Lo poco que leí, que es algo con lo que me quiero poner al día, me gustó bastante. Creo que es una serie que es de esas que merecerían tener mayor atención porque la idea que maneja y el estilo de horror que tiene son bastante atractivos. Esta es rápida de contestar, fíjate. Álvaro Flores, ¿quedan exclusivas de invitados de La Mole y no solo de los que ya están anunciados? No sé, respecto de La Mole. Pues a mí básicamente creo que me suelo enterar de invitados por anunciar unas horas antes de que se haga el anuncio oficial. Ok. En el mejor de los casos. Otras veces me entero cuando se hace el anuncio. Y aún si tuviera información previa de quién va a ser, pues no la puedo revelar. Sí, no, ni puedo ni me parece que sería correcto. Por supuesto que no. Porque incluso hay los casos de gente que en San Diego le dijo a amigos, voy a ir, y no sería correcto que yo lo revelara. Y es de que, no, eso no lo vamos a hacer. Ok. Y yo no tengo ninguna información al respecto, así que tampoco les puedo ayudar. Pero fíjate, podemos hacer trampa. Ok. Porque esto está grabando el martes 5 de septiembre. Y sí puedo dar un invitado que no se ha anunciado. Viene Brad Breeding, el entintador de la muerte de Superman. Ah. ¿Y sabes por qué lo puedo dar? ¿Porque ya apareció en la covacha? No, porque se anuncia este miércoles 6 de septiembre. Así es de que cuando este programa lo escuchen, habrá sido un anuncio que dimos en exclusiva, pero no se publicó a tiempo. Lástima. Voy a hacer todo el esfuerzo para que esto se publique el 5. Para que rompas la confidencialidad, Alberto. Ok. Si no vuelvo a trabajar en La Mole, ya saben, fue culpa de Esteban. Sí. Realmente no creo que pueda hacerlo en todo caso. Tengo otras cosas que hacer como para editarlo esto tan rápido. Siempre okay. Puedo publicar en bruto sin editar. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Parece bien. ¿Qué leíste? Leí Secret Empire. No sé si lo leíste, Beto. Todavía no lo acabo. Tengo intención de hacerlo de aquí al fin de semana porque es algo que sí me interesa. Lo que había leído me agradó bastante, pero también me quería poner un poquito al día con algunos de los tie-ins para no perder detalle, entonces... Ok, yo no leí ningún tie-in, como suele ser mi costumbre. Nunca les he encontrado... Nunca encuentro que tengan sean algún aporte para la historia principal. Me suelen decir, no, pero es que valen por sí mismos. Yo digo... Será, pero no me importa. Así que lo primero que debo decir es que he dejado tan de lado mi lectura de Marvel en general, que está absolutamente perdido con la gran mayoría de los personajes y su estado actual. Por ejemplo, no terminé de leer Civil War 2, así que no sé por qué Tony Stark es una especie de inteligencia artificial, ni por qué en algún momento de la serie lo dejan de dibujar como inteligencia artificial. No sé si dejó de serlo o se les olvidó dibujarlo, pintarlo azul durante la serie. Spoilers. Y varias cosas por el estilo que me tenían bastante confundido. yendo a la historia en general, porque venía leyendo Captain America, me tiene bastante irritado esta crítica persistente respecto de lo que habrían sentido Jack Kirby y Joe Simon si hubiesen transformado al Captain America en nazi mientras ellos estaban vivos y la gran ofensa que es, porque me parece que es una moralina, no solamente moralina, sino que además incorrecta y e irrelevante. No sé, creo que se le dio demasiada importancia a eso. No me parece que sea el principal motivo para reclamar respecto de ninguno de los aspectos de la historia, y creo que en su gran mayoría la historia se condujo bien, se avanzó bien con la historia. No estoy tan de acuerdo en todo caso con la resolución. Por ahí vi un video en What Culture Comics sobre cuál había sido el sentido final de Secret Empire. ¿Cuál era el objetivo que quería alcanzar Marvel con esta historia? Y obviamente que el primer objetivo es vender cómics. Tal vez el segundo objetivo es darle un punto de inflexión a las historias de Captain America y al universo Marvel en general. Creo que eso se va a poder juzgar mejor una vez que empiece el relanzamiento que está próximo a hacer Marvel. Pero en cuanto a la historia que se contó en sí, tiene esta especie de suerte de tabula rasa hacia el final que siempre deja una sensación de para qué hice el esfuerzo, para qué leí la historia si en definitiva esto queda en nada. No sé si dan muchos detalles, Beto, no sé si te molesta a ti que te mande un spoiler o dos. Pues no, considerando que hay cosas que no entendiste, no sé qué tanto vayan a afectar. No, hay cosas que no haya entendido. Te digo que hay cosas que hay personajes que no sé por qué están ahí o no están ahí, pero que no son mayormente relevantes para el desarrollo de la historia. Es como, no sé, cuando leí Zero Hour en 1996, yo había leído cómics hasta 1992, en 1996. Por lo tanto, cuando vi a Kyle Rayner como Green Lantern, no sabía por qué Kyle Rayner era Green Lantern. Ese tipo de cosas me pasaron, pero eso no es muy relevante para entender Zero Hour, por ejemplo. Bueno, no sé, no, tal vez ese no es el mejor ejemplo en todo caso. ¿Por qué, no sé, Guy Gardner era Warrior? Cosas por el estilo. En fin, todo el aspecto del desarrollo de Captain America como agente de Hydra, para mí tenía un solo gran... A ver, hay una parte del desarrollo de la historia que me generó bastante cuestionamiento respecto de la historia, que es el tema de la amistad con el Barón Zemo, porque la forma en la que lo desarrolla Nick Spencer es que el Barón Zemo queda prisionero de Captain America, no lo mata como se da a entender en el primer número de la serie de Steve Rogers Captain America, y él diariamente va donde el Barón Zemo y le va contando la historia de su infancia, de cómo se transformó en un agente de Hydra y qué es lo que había pasado. En el fondo le está tratando de convencer al Barón Zemo que se transforme en su aliado, contándole la historia de acuerdo a cómo él la recuerda después de haber sido transformado en Cap Hydra por Kovic. Y la idea de que el Barón Zemo simplemente acepte esta historia de Captain America y se transforme en su aliado más leal me generó ruido, porque bueno, creo que funciona a nivel simbólico, pero no sé si funciona tanto a nivel de desarrollo del personaje del Barón Zemo en particular. Creo que ahí la cosa es que eso tiene que ver con cosas que se venían haciendo en el cómic de Capitán América desde un par de volúmenes atrás, entonces probablemente a ti te parece como que no era nada, pero así viene con un desarrollo previo. Ok, te tomo la palabra. Y el punto tal vez era ver de qué manera el desarrollo de esta historia podía afectar al Capitán América o reafirmar al Capitán América. Y la forma en la que lo resuelve Nick Spencer, spoilers, es que el recuerdo, la esencia de Captain America queda atrapado junto a Kovic dentro del cubo cósmico, pero no es Steve Rogers realmente, sino que es el recuerdo que tiene Kovic de lo que era Steve Rogers originalmente antes de ser transformado por Kovic. Entonces, hacia el final de la historia, luego de pelear contra el Cráneo Rojo, etc., Kovic lo devuelve, le da corporeidad y se enfrenta el Steve Rogers atrapado dentro del cubo cósmico, que no es exactamente eso, sino que la forma en la que lo explican es que es el recuerdo de Steve Rogers, o como la esencia de Steve Rogers, como la percibe Kovic. Kovic le da forma, lo transforma en Captain America y se enfrenta a este Steve Rogers modificado por Kovic. Y básicamente se enfrentan como fuerzas iguales, porque son dos tipos con el mismo nivel de convicción, pero con dos ideologías absolutamente opuestas. Y creo que eso funciona de una manera tal vez demasiado literal, la idea de enfrentar el fascismo de Cap Hydra contra los ideales humanitarios y qué sé yo, de Steve Rogers, Captain America. Pero lo que yo pensé, y tal vez eso sea problema mío por esperar algo y no leer la historia, es ver la forma en que Steve Rogers iba a ser capaz de sobreponerse a la programación de a la reestructuración de la realidad de Kovic y encontrar la forma de que su verdadera naturaleza resurgiera a pesar de que toda su realidad había sido alterada, de que toda su historia había sido alterada. Eso es lo que tal vez esperaba yo de la historia, y en definitiva no fue esa la forma en la que se desarrolló. Por lo tanto me genera esta sensación de que un falso Captain America peleó contra un falso Captain Hydra y ahora quedó algo que es como ni lo uno ni lo otro. Me genera esa sensación al leer la definición de la historia o la resolución de la historia. Y eso no me dejó del todo conforme. Lo otro que me molestó fue la muerte de Black Widow, porque me pareció innecesaria. Tal vez tenga más sentido en términos del desarrollo del personaje de Miles Morales, porque lo que se trata de explicar un poco es la percepción de ella de que el fin justifica los medios, y que una vez que Steve Rogers se transforma en Captain Hydra y sumerge al mundo bajo la autoridad fascista de Hydra, es necesario eliminar esta amenaza por encima de las convicciones personales, y que ella es la persona ideal para eso, para esa misión, porque ella es más pragmática que otros personajes que no van a ser capaces de traicionar sus ideales para hacer lo que se tenga que hacer. Y a la vez trata de proteger a Miles Morales, porque en Civil War 2 estuvo esta visión que les mostró Ulises a todos de que Miles Morales iba a ser el asesino de Captain America. Entonces ella logra alterar ese futuro, logra salvar a Miles Morales a costa de su propia vida. Y es un poco anticlimática, porque en definitiva no muere peleando con el Captain Hydra, sino que simplemente se interpone en un golpe que le van a hacer Captain Hydra a Miles Morales y le rompen el cuello y muere. Entonces, para un personaje como Black Widow, que es un personaje sobre todo gracias a las películas y a la interpretación de Scarlett Johansson, que ha ganado mayor visibilidad y relevancia dentro del universo Marvel. No es que no la tenía, pero considero yo al menos que ha ganado mayor protagonismo. Me parece un desperdicio matarla. Casi me genera esta sensación de, bueno, tenemos que hacer que alguien muera en esta serie para que tenga peso en la historia. Esa es la sensación que me generó a mí. Y eso en definitiva respecto de Secret Empire. No creo que sea una mala historia en ningún caso. No creo que haya sido mal desarrollada. Y creo que la respuesta fuerte que ha tenido la serie me parece inmerecida. No sé si se trata de una gran mayoría o si se trata de una minoría muy, muy vocal. Sí, que se ha expresado muy fuerte en contra de la serie. Para mí, Secret Empire es el cierre de cosas que estaba haciendo Nick Spencer en Captain America. Por eso te preguntaba si estabas haciendo otras cosas, porque yo soy más concentrado en tratar de ponerme al día con las dos series de Captain America antes de terminar esto, porque sí hay cosas que afectan al desarrollo. Y como como al fin de cuentas la resolución va justamente a lo que ocurre con Steve Rogers, pues sí es algo que resulta relevante. Y me parece que muchas de las razones negativas son de gente que ni siquiera está siguiendo la serie. Ni Capitán América, ni Secret Empire. Es gente que vio los encabezados en donde decía que el Capitán América era agente de Hydra y que siempre lo había sido. Y de ahí se agarraron para quejarse, lloriquear, patalear y demás, sin tener la más mínima remota idea de cómo se estaba contando la historia, o de por qué pasaban las cosas, o cómo venía el desarrollo. Probablemente si hay gente así que nos está escuchando, no tiene idea de quién es Kubik, que lo mencionaste de pasado un par de veces, pero no, nunca explicaste qué es o de dónde sale. Y a mí sí me parece que la forma correcta de leerlo, porque fue como hice con lo primero, es tratar de ir ligando para ir al día con las dos series de Capitán América, que son las que te llevan. La miniserie se puede leer sola, pero me parece que es una historia muy sencilla donde se dan conflictos sin darte ni trasfondo ni contexto. Entonces, si la están leyendo nada más por saber qué es lo que pasa, la miniserie sola me parece que funciona. Digo, no he llegado al final, me faltan los últimos tres números, pero sí recomendaría que si lo que les interesa es ver las repercusiones o por qué pasan ciertas cosas con algunos de los personajes, tal vez tratar de irlo leyendo de forma paralela con Capitán América y quizás con Avengers, sería lo ideal. Yo espero el fin de semana concluirla, porque sí es algo que en algún momento quiero discutir más a fondo, pero sí coincido contigo en que las críticas han sido exageradas, pero en general a toda la etapa de Spencer en Capitán América le han tirado con todo. Me parece que es más el caso de esta minoría vocal escandalosa, ruidosa y presencia en redes, más allá de que pudiera ser que la serie merezca esa clase de críticas. Insisto, la mayoría de la gente que se queja, cuando ves los comentarios te das cuenta de que no está leyendo la serie, que de hecho probablemente hace años que no lea nada de Capitán América o los Avengers, pero que decidió salir a quejarse porque le están destruyendo sus íconos de la infancia, que es esos berrinches de los bien llamados man babies que no, nunca he terminado de entender. Y a mí lo que he leído hasta ahora me gusta bastante, y por comentarios que he oído de gente que sí estaba leyendo las series, me parece que la resolución cierra muchas cuestiones de Sponsor en Capitán América. Entonces sí espero este fin de semana terminarla junto con esta parte para hacerme una idea clara de exactamente qué era lo que estaba planeando Nick y qué también le salió. Sí, mira, a mí el desarrollo de la historia, sobre todo la negativa que mostraba Capitán América varias veces a algunas de las iniciativas de sus secuaces de Hydra, a los tradicionales integrantes del gran círculo directivo de Hydra, me sonaban en su momento como una resistencia, como digamos como una lucha del personaje de su alma contra su historia modificada. Que me parecía súper interesante en el sentido de si podías llegar a decir el Captain America es absolutamente incorruptible, incluso si le cambias la historia completamente no lo puedes corromper, no lo puedes transformar en lo que no es. Creo que eso se rompe cuando viene, digamos, creo que en definitiva con la muerte de Black Widow, con el número 2 donde asesinan a Rick Jones, donde cuando una vez que Steve Rogers toma la decisión de ejecutar a Rick Jones, cuando deja de resistir las órdenes las peticiones que tenía de aplicar mano más dura, de utilizar control mental para dominar a las masas, etcétera, una serie de cosas a las que él había dicho que no a pesar de ser el líder de Hydra, cuando deja de posponer la muerte de Rick Jones y en definitiva decide ejecutarlo y toma decisiones más duras que las que le estaban solicitando que tomara, cuando se transforma en un dictador aún más déspota que el despotismo que le están exigiendo, se rompe la idea de que él sea capaz para mí, obviamente no es mi historia, la idea de que él se pueda resistir a a los cambios que se introdujeron en su historia gracias a la modificación de la realidad realizada por COVID. En ese momento la historia sigue siendo interesante porque se transforma en una historia de los personajes de Marvel tratando de buscar esperanza donde ya no la hay, porque si hay un personaje que es la esperanza para el universo Marvel, o de acuerdo a cómo es la narrativa de esta historia, es Captain America. Entonces, una vez que sacas a Captain America, donde ya los personajes pierden la esperanza incluso de recuperarlo, y está sumido en la oscuridad y en el despotismo y en el fascismo y etcétera, ellos tienen que buscar en otro lugar esa esperanza, tienen que buscarla dentro de sí mismos para tratar de combatir este mal supremo que se ha desencadenado sobre el universo Marvel. Y lamentablemente creo que no, tampoco desarrollamos esa historia del todo, porque en definitiva el gran giro llega cuando vuelve esta otra versión de Captain America, que sale un poquito, se va presentando, se va introduciendo a medida que se desarrolla la historia, creo que a partir del número 4, pero de todas maneras se lo sacan un poco del sombrero del conejo del mago. Entonces, esos dos aspectos que me parecían interesantes o relevantes no se dieron. Entonces hay una parte que puede ser culpa mía también de esperar algo y al no conseguirlo que no me guste la alternativa. Más allá de eso, no me parece una mala historia. Tampoco es una historia que yo diga, ah, no, sí, Secret Empire es terrible. No, en ningún caso. Que dentro de varias de los últimos eventos que he leído, me parece que es uno de los más, de los mejor escritos y mejor desarrollados que me ha tocado leer. Tal vez un poco largo, pero creo que es uno de los mejor hechos que ha tenido Marvel. O sea, si vamos, por ejemplo, a Infinity, que es uno con el que yo tenía unas expectativas enormes gracias a que Jonathan Hickman había contado muy buenas historias antecediendo esa serie, creo que Infinity, el desenlace y el desarrollo la dejaron muy por debajo de las expectativas, no solo de las mías, sino que me parece que de la gran mayoría de las personas. Y creo que no pasa eso con Secret Empire. Creo que lamentablemente hubo toda una animadversión hacia esta historia, muy poco informada y muy, no sé, muy visceral, que es absolutamente injustificada. COVID, ya que no lo expliqué, y en caso que no hayan leído nada de esto, es la corporización de un cubo cósmico. Un cubo cósmico que adquirió forma o se antropomorfizó en una niña. Y debido a que este cubo cósmico era el cubo cósmico de cráneo rojo, lo veía como una figura paterna, por lo tanto Cráneo Rojo la pudo manipular para que él le modificara la historia a varias personas. Ella alteró la vida de las memorias y la realidad de Eric Selvig para que se transformara en agente de Hydra, y cuando vio que pudo hacer eso con Eric Selvig, decidió que iba a manipular las cosas, todo lo que tenía que ver con Avengers Standoff, etcétera, para que una vez que Steve Rogers es restaurado por COVID, como ocurrió en esa historia, junto con restaurarlo le modifica absolutamente su historia para transformarlo en un agente de Hydra. Esto en definitiva se transforma en una sentencia de muerte para Cráneo Rojo, porque cuando Steve Rogers se transforma en el líder de Hydra, el que tiene que desaparecer es Cráneo Rojo, que es el que sí está vinculado al tema nazi dentro de Hydra. Y de ahí parte la historia, con esta alteración de la realidad de Steve Rogers, que lo transforma desde niño en un recluta de Hydra, que es adoctrinado en los ideales de Hydra y que por lo tanto siempre fue un agente de Hydra. Ahora, esto no significa que Captain America que tú leíste siempre fue un agente de Hydra, sino que producto de la modificación de su realidad hecha por COVID, se alteró su fibra moral, digamos. Entonces, no rompe nada de lo que leíste antes de Captain America. No es que te sea una revelación que eche por tierra todo lo que leíste del personaje. Simplemente es una modificación hecha con posterioridad. Sí, y que no es la primera vez que se hace. El uso de los cubos, esto ha servido en muchas ocasiones para hacer cosas así, incluso en aquella excelente serie animada que era Avengers Smite 10 Heroes. Esa es la razón por la que Bucky está vivo. Porque en algún momento, mientras pelean Capitán América y Calavera Roja por el control del cubo, ambos tienen la mano al mismo tiempo sobre este, y en flashazo por ahí se ve el pedazo de hielo en el que queda Bucky. Así es de que es un recurso que puede parecer tramposo hasta cierto punto, pero me parece que lo han usado no tan a menudo. Es un recurso que es casi como una solución mágica, y sin embargo lo han usado menos que a Watchmen en DC, lo cual siempre se agradece. Sí, y bueno, es la esencia del cubo cósmico, para eso está, para contar ese tipo de historias. Sí. Así que eso es lo que puedo decir respecto de Secret Empire. No, digamos, no es lo que pueden haber escuchado por ahí. Denle una oportunidad, tampoco es la quinta maravilla, pero está bien. Eso. Ok, tiene mi juicio final después de leerlo. Lo otro que leí, que vi, terminé de ver, fue Defenders. No sé hasta dónde quedaste tú, Beto. Voy en el episodio 6. Ok, te faltan 2 entonces. Sí, de hecho leí poco y no avanzó mucho porque todavía tenía algo de trabajo pendiente, y porque la semana pasada me llegó un libro que básicamente hoy resultó relevante que lo haya leído en ese momento, porque es un libro que además dejé pasar hace 20 años. Ok. Batman Animated, que hoy que estamos grabando el programa, la serie cumple 25 años de la transmisión del primer episodio. Ok. ¿Y quieres comentar eso, tal vez, o no? ¿O todavía no termina? No, el libro ya lo terminé. Pero no sé si tenga mucho caso comentarlo, porque es un libro que cuesta mucho trabajo conseguir. La razón por la que no lo compré cuando salió en su momento, cosa de lo que me arrepentí durante mucho tiempo. Si entran a buscarlo, el libro se llama así, simplemente Batman Animated. Yo lo he visto listado por ahí en eBay. La última vez que chequeé andaba por ahí uno en subasta y estaba en $120. Recuerdo que lo más barato que lo he visto ofrecido en línea anda por ahí de los $80-$90. Así es de que pues es algo que sí te hace pensar si lo quieres comprar, pero en un golpe de suerte en una tienda en línea que tiene este servicio de wishlist, que de repente les caen cosas y te avisa cuando algo que querías llega, pues apareció el libro y terminé pagándolo a su precio de portada, o casi, me costó $24, cuando salió costaba 25, ya con el envío hubo que poner otras cosas para amortizarlo un poco, pero 20 años después me hice con el libro, que es una verdadera maravilla. Trae diseños de producción, trae ejemplos de los storyboards, trae entrevistas, trae extractos de guiones, es como un detrás de cámaras de la serie. La verdad es que es algo que vale muchísimo la pena, si le pueden poner las manos encima o conseguirlo de algún modo. Es un libro que la verdad, si ya conociéndolo, si siguiera sin tenerlo, seguiría lamentándome porque en su momento me pareció que era un libro caro y no lo compré, pero afortunadamente, finalmente, después de 20 años le puedo poner las manos encima y vale mucho la pena. Por ahí circula también, si les interesa saber un poquito más de cómo era el trabajo para esta serie, anda por ahí rondando en línea un PDF con lo que era la Biblia y los escritores de la serie, que la verdad pasan los años y sigue siendo la mejor adaptación de Batman que se haya hecho a la pantalla o a cualquier otro medio. Y por ahí alguien ponía hace un rato un extracto justamente de esta Biblia, en la que creo que queda perfectamente claro por qué sigue siendo la mejor adaptación del personaje y su mundo a la pantalla, y además resalta una de las partes que siempre me han molestado de la sobrevalorada interpretación de Christopher Nolan, que es como entienden a Bruce Wayne, que en la Biblia lo dice bien claro, que la intención desde el principio es dejar claro que Bruce Wayne es un disfraz. No es Bruce Wayne que se viste de Batman para hacer pelea con el crimen. Es Batman que se tiene que poner la máscara de Bruce Wayne para interactuar en sociedad cuando no está persiguiendo criminales. Y creo que ese es el punto central de cómo interpretar al personaje, cómo es que mejor funciona. Y para entender una forma clara, y explican que la idea es que sea una persona vana y que les parece importante que no haga cosas altruistas ni de beneficencia o esté obrando a favor del bien, en su faceta de millonario, porque esto podría despertar sospechas. Entonces se enfatiza la idea de demostrarlo como una persona completamente vana, narcisista y sin interés en los demás. Todo su trabajo de caridad lo hace en secreto, donaciones anónimas, empresas que son subsidiarias suyas sin que esto sea público y demás. Y eso es lo que hace que funcione el personaje, porque realmente te marca un contraste y quien recuerda episodios de la serie recordará que incluso cambiaba la expresión de Bruce Wayne en cuanto lo veías abandonar un evento público. Podía estar en una fiesta haciendo comentarios insulsos y sin sentido, y en cuanto abandonaba el salón se desaparecía la sonrisa y le cambiaba la expresión en la cara, porque básicamente era el momento en el que se quitaba la máscara y volvía a ser quien es en realidad, que es Batman. Entonces si le puedo poner las manos encima de este libro, se los recomiendo bastante. Si encuentran cualquier otro libro, revista, documental, etcétera, que tenga material detrás de la creación de Batman Animated Series o de las series que le siguieron creando este pequeño universo animado, les recomiendo mucho que le echen un vistazo, porque yo creo que es la principal razón por la que molestan muchas de las cosas que hacen en Warner, porque cuando dices que a lo mejor no entiendan sus personajes, pues resulta un poquito tonto, considerando que tenían un esquema de cómo podía haber funcionado todo de mucha mejor manera. Ok. Defenders no me gustó. ¿No te gustó? No. No he terminado, como he dicho varias veces, no he terminado ni voy a terminar de ver Luke Cage ni Jessica Jones. Y no sé si voy a ver otra serie en Netflix, de Marvel por lo menos. No es particularmente mala, pero tampoco es muy buena. Lo mismo podría decir de tus funciones de lucha libre cada vez que he intentado verlas. ¿Cuándo intentaste ver alguna? Hace como un año. ¿Estás inventando? ¿Empezaste a mandar enlaces? No, las primeras que me mandaste enlaces lo intenté. Okay. Y llegué a la conclusión de que estaba perdiendo mi tiempo y podía perderlo de formas más interesantes. Ok. Te mandé lo mejor que te podía mandar, así que ya no lo intentaré nuevamente. Eso asumí. Y por eso decidí no perder el tiempo. Si esto es lo mejor que tienes que ofrecerme, no es suficientemente bueno. Ok. Encontré que la serie padece de falta de historia. Creo que en definitiva es muy... A ver, espérame. Creo que hiciste una doble negación que no tiene sentido. ¿Padece de falta de historia? ¿Por qué hay doble negación ahí? Si padece de... Sí. Es que está mal enunciado. No es tanto que la frase sea contradictoria, pero sí es como que me dices... Tiene una enfermedad. La enfermedad es que le falta historia. Padece una enfermedad. Padece de un caso de... Padece de falta de historia. Falta de historia. Sí. Porque si no, termina por sonar como que... Cuando lo hice así tan directo, tú fuiste el que dijo mandatorio, que es una palabra que ni siquiera existe en español, así que no vamos a empatar ahí. Palabras que no existen. Vamos a hacer una lista de palabras que no existen, porque cada episodio te voy a tener que apuntar 3 o 4. pero está bien, sigue adelante. Ok. Creo que hay muy poco desarrollo de historia en la serie. Buena parte de eso tiene que ver, obviamente, con juntar a los personajes y ver cómo interactúan, pero se me hizo larga y aburrida. Eso es lo que me pasó con la serie. A pesar de que es 8 capítulos versus los, me parece que 12, que es la gran mayoría de la serie. Entiendo que 12 son 13. Todas excepto... Ya, 13. Este tiene 8 y aún así se me hizo larga y aburrida. Me parece que el tema del trabajo de coreografía en las escenas de acción fue ambicioso y malo. Ambicioso porque trataron de generar varias veces estas escenas con paneos donde se ve a todos los personajes actuando, o sea, perdón, peleando, al mismo tiempo que se nota claramente que no están haciendo contacto mientras se golpean. Entonces se ve como... Lo que no quiere es que se vea una coreografía de acción cuando es muy evidente que no hay contacto entre los personajes, o sea, entre los actores. Entonces, ese tipo de cosas no me gustaron, creo que no estuvieron bien logradas. Y hubo un intento de homenaje a la mejor escena de acción que recuerdo yo de toda esta serie, que fue la del pasillo de Daredevil en la primera temporada. Y no fue ni de asomo igual de bueno. Y eso, en definitiva, creo que la serie es bastante simple y no cumple con ningún otro mérito más que juntar a los personajes en la misma historia. El resumen argumental es que la mano está haciendo un hoyo en Nueva York porque quiere rescatar una sustancia y esa sustancia le sirve para tener vida eterna. Y el nuevo personaje que presentan, que no se había visto en ninguna de las series anteriores, es el interpretado por Sigourney Weaver, que la verdad, más allá de que sea Sigourney Weaver, no tuvo para mí mayor impacto como personaje. Así que no, realmente no me gustó Defenders. Yo lo que he visto, me parece que la trama es muy simple, pero agradezco eso, que hayan decidido no complicarla demasiado, que creo que fue un problema que tuvieron, sobre todo con la, bueno, más que complicarla, el extenderlas, el agregar cosas que le hicieran parecer más compleja cuando en realidad no lo era, que fue creo que el problema que tuvieron Luke Cage y Iron Fist, sí. Que no me parece que sean malas, pero me parece que son más largas de lo que deberían. Creo que si en vez de ser 3 episodios hubiesen sido 8 o 9 hubiesen funcionado mucho mejor. Lo que llevo hasta ahora no me molesta, me parece que el ritmo mejora bastante en relación a esos dos casos. Y pues ahora que la concluya veré que en qué termina, pero realmente no me molesta. Creo que aquí a veces se convierte más en un problema de expectativas. Creo que me sorprende por lo que te haya gustado Jessica Jones, porque me parece que Jessica Jones lidia un poquito mejor con ese tema de no alargarlo demasiado. Sí está un poquito más allá de lo que debiera, pero no al mismo nivel que Cage. No, es que ahí sería, está siendo injusto conmigo, Beto, porque yo dije que Jessica Jones no la voy a ver, pero no dije por qué, y no es la misma razón que Defenders. No hice esa crítica. Jessica Jones me estresó y no la quise seguir viendo. Porque el personaje de Doctor Who no es bastante desagradable. Llegó un punto en que la serie me empezó a generar esa molestia respecto de lo que estaba viendo. Que no es una crítica respecto de que sea malo. Simplemente no es algo con lo que yo esté de humor de ver en estos momentos. Ese es el problema que tuve con Jessica Jones. Ya, es que lo dijiste de corrido, entonces parecía que tu crítica iba por el mismo lado. No es la misma crítica. O sea, Luke Cage no la terminé de ver, Jessica Jones no la terminé de ver, y ninguna de las dos las voy a retomar por razones distintas. Iron Fist la terminé de ver, era livianita y creo que padece del mismo tema que los Defenders. Es como una bicicleta que se le sale la cadena y uno trata de pedalear y no avanza. O sea, no hay mucha historia. No, como que la sensación que me generan a mí es que fijaron primero la cantidad de capítulos que iban a tener las series y no midieron bien qué tanta historia tenían para desarrollar en esos capítulos, ni decidieron, por ejemplo, no necesito un capítulo de una hora para contar esto, necesito un capítulo de 40 minutos. Creo que hay otros casos en los cuales las necesidades narrativas imponen ritmos en cuanto a número de capítulos y en cuanto a la extensión de los capítulos. Creo que aquí al revés, quedaron atrapados por el formato. Esa es la sensación que me genera a mí. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas escenas que sobran, que son de lento desarrollo, personajes que, por ejemplo, primero planifican algo y después lo ejecutan. Entonces tú tienes que ver primero la planificación y después ver la ejecución. Y cuando la ejecución coincide con la planificación, como que no tiene mucho sentido narrarlo en dos partes distintas. Porque consumes más tiempo simplemente porque necesitas rellenarlo, pero no estás haciendo avanzar la historia. Y ese tipo de cosas me generó principalmente Defenders. Creo que hay un problema grave, no sé si con el actor que interpreta a Iron Fist, pero sí con el personaje tal y como está presentado tanto en su serie como en Defenders. Creo que tiene problema de ser un protagonista poco atractivo en términos de ser muy pasivo, muy infantil, etcétera. Tiene una serie de características que no son incorrectas respecto del personaje, pero sí lo hacen desagradable como protagonista. Entonces, no sé bien cómo resolver eso más allá de cambiar al personaje, tal vez. No lo sé. No al actor, al personaje. Así que eso me generó a mí los Defenders. No me gustó, no creo que la vuelva a ver. a menos que empiece a escuchar muchos comentarios de que es buena, buena, muy buena, y no ha sido el caso. No he visto muchos comentarios que alaben la serie. Yo he encontrado muchas críticas encontradas. Lo que mencionas de Iron Fist es el personaje es así, pero creo que les faltó un poquito de balance con la interpretación, porque creo que los problemas inherentes del personaje, que son importantes para el desarrollo, se ven exacerbados por una interpretación bastante floja de un actor que evidentemente no es un actor limitado. Mejor selección. Sí, él es muy limitado y el papel que le pidieron tenía que mostrar limitaciones, pero tenía que presentarlas de una forma que fuera notorio que las limitaciones eran del personaje. Y el solo hecho de que te cause esa confusión de que no sabes si la limitación es del personaje o del actor, te habla de que es un problema interpretativo. Pero sí la forma en la que sacas el personaje, el que te resulte molesto, el que tenga todo este problema de decisiones incorrectas, el comportarse de repente de una forma infantil, eso es parte de quién es Dani, es parte del desarrollo que llevas de cómo tienes este personaje y cómo lo conviertes en un arte marcialista que aprende a tomar decisiones, a lidiar con los problemas, a tomar una actitud más proactiva hacia cualquier problema. Y me parece que ahí el problema es ese, que si tú estás saliendo con el personaje, entiendes por qué es así, pero si no, si te causa este conflicto, y si entiendo que mucha gente le haya molestado. Yo no tengo todos sus problemas con Iron Fist, pero sí me parece que la interpretación de Finn Jones deja mucho que desear, porque el solo hecho de que te genere esta duda, que no sabes si así lo escribieron o si lo hizo mal, es indicativo de que no hizo el mejor trabajo posible. Sí, y también hay como las muletillas de cómo interpreta el personaje, también son molestas. El tema de que susurra en voz alta, que sea como su forma de darle intensidad al personaje, me parece que no funciona mucho y se vuelve un tanto... en la medida que pasa en forma constante, se transforma en algo que uno deja de entender. Digamos, no tiene sentido que un personaje hable siempre de esa forma, porque se nota que es forzada y no funciona. Entonces no sé, es como una técnica actoral mal desarrollada. En fin, eso es todo lo... No, me queda una cosa más por comentar, pero creo que ya nos extendimos demasiado por este capítulo, para variar. Siempre que declaro mi intención de hacer un capítulo corto, nos extendemos mucho. Te saboteas a ti mismo. Sí. Ok, te lo vamos a dejar hasta ahí. Para el próximo episodio vamos a comentar lo otro que se me quedó en el tintero. Ok. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar a través de nuestra página web en www.comicverso.org. En Facebook nos encuentran en www.facebook.com/comicverso. También nos pueden seguir a través de lacobacha.mx, donde también se publican los episodios del podcast. Nos pueden escribir a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. Beto, ¿con qué canción nos despedimos? No lo sé. Ah, pero te toca a ti esta semana. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú. Pues esta semana finalmente pude ver Baby Driver, entonces... ¿Qué te parece si tomamos algo icónico para cerrar en un modo más alegre? Tequila. ¿Cuánto? Tequila. Tequila, no sé qué es eso. Tequila, ¿no sabes qué es tequila? Ah, tequila. Ya, sí, sé lo que es tequila. No sé qué me preocupa más, si no supieras qué es la bebida o qué es la canción. No, sé lo que es las dos cosas, incluso me he curado con tequila. Pero... te entendí de Killa, como que eras un, no sé, un miembro de Wu-Tang Clan diciendo The Killer, en vez de, pero con acento. No, ese es Ghostface Killa, es diferente. Ok, muy bien, con esta canción nos despedimos. Les recordamos que tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Ya estamos consiguiendo más apoyo, pero todavía podríamos estar mejor, así que les agradecemos a todos nuestros patrones de Patreon por su colaboración. Esperamos que nos puedan apoyar. No sé, si tienen un dólar que nos puedan aportar mensualmente, se los agradecemos mucho. Si no es así, ayúdenos compartiendo nuestros links a través de Facebook, de Twitter, donde sea. Un comentario, un mensaje, un correo electrónico, cualquier cosa. Eso nos ayuda a continuar. Así que con esta canción que eligió Alberto nos despedimos. Recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que están escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima. Dije ver. Dijiste viendo, donde quiera que estén viendo. Ah, ok. Lo voy a editar. Donde quiera que estén escuchando. Y dije, mira tú, los voy a empezar a subir otra vez a YouTube. Y donde sea que estén escuchando este podcast, listo, ahí lo inserto.